Bienvenidos a Enfermo por los Juegos Podcast. El día de hoy, como en las últimas semanas y como seguirá, traigo mucho del tema de Warhammer 40.000, pero no solo noticias, sino que también les traigo una entrevista muy interesante y conmovedora con un miembro de una comunidad en otro país. Así que quédense porque comenzamos. Hola, ¿qué tal? Soy el Enfermo, tu ludópata Rockstar, y bienvenidos al episodio número 44 de Enfermo por los Juegos Podcast. Ya estoy por cumplir un año de que empecé a hacer estas transmisiones y créanme que me ha dejado muchas satisfacciones, como esta semana que tengo muchas cosas que platicarles. Pero antes de eso, como siempre, les recuerdo a mis patrocinadores, que es KRB Studio, que tiene accesorios para sus wargames, mats de neopreno, tokens de acrílico y demás. Chequen su catálogo en facebook.com/KRB Studio. También Hobby Cancún, donde pueden conseguir todos los materiales de Vallejo que necesiten para pintar sus miniaturas con mi querido amigo Sergio Adrián, así que chequen su página hobbycancún.com. Y les recuerdo que pueden apoyar mi espacio volviéndose patrons en patreon.com/enfermoplj, donde cada aportación que ustedes hagan será destinada a mejorar el equipo con el que hago estos proyectos, pero además a llenarme de más miniaturas. Así que dense una vuelta y apóyenme en patreon.com/enfermoplj. Y ahora sí, vámonos con los saludos y comentarios. Y comenzando con iVoox, tenemos a Romay de Sori, que deja sus saludos. Y qué bueno, viejo, saludos, porque ya tenía rato que no te aparecías por aquí. Te mando un fuerte abrazo. Y luego un anónimo, que sé que es Mauricio, por lo que escribe, que dice: soy el nuevo, y dice que la nueva caja de 40.000 se ve muy padre, pero no sé qué hace. Pues bueno, ahorita platicaremos más al respecto. Pero me servirá, ya que yo decidí por Marines. Lo único malo es que creo que tendremos que ahorrar mucho. Sí, creo que sí. Pero bueno, ahorita te platicaré un poquito más de lo que yo he visto que trae. Y pues, sí, ahorrarle a juntar mucho en el cochinito, que tienes mes y medio para eso. Saludos, Mauricio. Y luego mi queridísimo Eric Domínguez, que dice que siempre será muy importante ser parte de una comunidad, ya sea de amigos, de hobby o hasta de trabajo, recordando que somos por naturaleza sociables. Pero si estás donde te gusta y comparten los mismos gustos y pasiones, mucho mejor. Por acá en la trinchera Guantola estamos arrancando una comunidad de Star Wars Legion, Aristella, Blood and Plunder, junto con Oak and Iron, y tratando de levantar la comunidad de Marvel Crisis y regresar a X-Wing. Es un trabajo duro, pero debe ser constante, y la sugerencia de mostrar lo que se hace o se tiene en una tienda es fundamental para atrapar al futuro Padawan. Cómo me gustaría oír más experiencias de tiendas hermanas y poder participar con ellas en futuros proyectos. Enfermo, quedo a tus órdenes para cualquier llamado. Claro que sí, mi querido Guantola, tú sabes que yo valoro mucho el trabajo como el tuyo, que trabajas por formar una comunidad, así que pues siempre que se pueda, por lo menos ahí echando la mano. Y claro que cuando ya la cuarentena nos deje salir y demás, pues con mucho gusto, tú sabes. Realmente es necesario, es indispensable el trabajo de las tiendas para que las comunidades puedan florecer. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, no solo debe depender de ellas, porque el que una comunidad dependa de una tienda definitivamente no es sano, porque están atados por un lado, y pues si la tienda por X o Y o Z o lo que sea, tiene que cambiarse, se la venden, lo que sea, pues esa comunidad se va a caer. Pero definitivamente actividades como las que tú realizas, promoviendo, uniendo a la gente y todo, pues son muy, muy, muy rescatables. Y ya lo dije también en otras ocasiones, todas las tiendas que tengan ese tipo de comunidades o que estén organizando cosas, pues con mucho gusto acérquense y yo aquí les doy espacio, por lo menos les difundo sus eventos y demás. Un abrazote, Guantola, y seguimos en contacto. Y luego mi queridísimo Pero Revueltas, que primero me deja un comentario acerca del tema, que dice: cliente promedio de Workshop. En la cara no, Workshop, en la cara no. Games Workshop voltea al cliente, lo pone en posición 45 y le azota las nalgas con un palo. Cliente promedio de Workshop. Ah, bueno, Ancina, que sí, dale duro, papi. Hay que ser un poco masoquista y nihilista para adicionarse al universo oscuro y sin experiencias de Warhammer, y Games Workshop lo sabe, por eso es congruente con la naturaleza de su producto y marcha sobre los huesos de sus clientes. Pero no estoy enojado, mira, miniaturas decimonónicas, quiero. Sí, de eso más o menos platicábamos. De hecho, veía un meme por ahí, no me acuerdo si esta semana o la anterior, de alguien que ponía preguntándole a los fans si gustarían visitar su universo ficcional favorito. Y pues los de Harry Potter, sí, claro, ¿no? Y los de Star Trek o de Star Wars, ¡ay, sí, qué chido!, ¿no? Y los de Warhammer 40.000, pues ni a madrazos, ¿no? Porque obviamente es un futuro realmente aterrador para cualquiera que esté ahí. Pero pues sí, Games Workshop realmente es una empresa que sabe lo que hace, sabe lo que tiene. Y por lo menos ahorita pues parece que está jugando muy bien sus cartas. De entrada, pues vamos a seguir ahí, evidentemente. Pero al parecer, todo pinta que esto nuevo puede servir para que la gente se acerque y tenga mejores posibilidades. Pero bueno, a final de cuentas, Sí es muy cierto, ya lo hemos dicho mucho, distintas invitados, no es un producto de primera necesidad, no es canasta básica, los que estamos ahí es pues porque queremos. No es un derecho humano fundamental tener Warhammer 40,000, por lo menos la ONU no lo ha establecido, así que pues a seguirle mientras podamos y mientras queramos, ¿no? El chiste es disfrutar esto. Si no te gusta, pues hay que estar muy güey para seguirlo comprando, definitivamente. Y luego en un siguiente mensaje me deja su cápsula cultural que espero no destrozar demasiado, pero bueno, haré mi intento. Dice, distante instante, si volviera el amor, si tuviera un hermano, un amigo, un sueño a la mano, moriría ese dolor de buscar el calor en el cruel laberinto de este vaso de alcohol. De estas calles sin sol, si tuviera ilusiones, si existieran razones, locuras, mentiras, pasiones, no habría necesidad de pasarme por horas bebiendo cantimploras de esta vil soledad, de esta eterna ansiedad. Si pudiera borrarme esos viejos recuerdos que como viles cuervos arrancan ya mis ojos, dejando mis despojos, entre historias hirientes igual de indiferentes al amor y a las gentes. Si te hubieras quedado, si me hubieras pedido que quemara el sonido de ese viejo pasado, no estaría aquí metido ahogando mis entrañas, arañando el olvido inconcluso y perdido. Cuando tenga la suerte de encontrarme a la muerte, yo le voy a ofrecer todo el tiempo vivido y este vaso henchido por un instante distante. Un instante de olvido, si volviera el amor, si tuviera un hermano, un amigo, un sueño en la mano, moriría ese dolor. De buscar el calor en el cruel laberinto de este vaso de alcohol, de estas calles sin sol. Si no hubiera muerto Don Rodrigo, dice, si sus letras hubieran sido cantadas en norteño y en bandas, si despreciables poperos hubieran mancillado tu obra, si no hubieras muerto bajo ese mal construido edificio, si vivieras, si tus letras se hubieran vuelto alma y sangre de este pueblo, te habrías vendido como tantos hicieron, pero moriste y patria perdió un sonoro cantor vicemaestro. Hasta siempre, mi profeta del nopal, que tu música marque la marcha de las pesas del infierno en su heroico asalto al paraíso. Bueno, pues vaya, se ve que eras fan, viejo. Está chido, la verdad, suena bien. Te digo, espero no haberlo destrozado. Pero bueno, ahí está la cápsula cultural de Pero Revueltas y como siempre, esperando la próxima. Te mando un fuerte abrazo, viejo. Y pasando al Facebook, empezando por mi página, tenemos a Felipe de Jesús Cetina que dice, pues como dices, no todo es Warhammer y hay un wargame para cada quien. Existen muchos juegos con trasfondo grandes, vuelvo a meter mi cuchara con War Machine Hordes. Al inicio lo que me atrajo del juego es el estilo steampunk de las miniaturas, pero ya adentrando en las comunidades ves que el origen del juego está en un juego de rol Iron Kingdoms y que de las batallas de ese juego se forjó el mundo actual. Algo muy interesante es que el juego tienes que, como digamos a tu Warlock, Warcaster, digamos como un comandante, no sé si así es igual en Warhammer, y estas miniaturas tienen diferentes modelos. Ejemplo, en mi caso, Kruger Stormward, Kruger 1, Kruger Stormlord, Kruger 2. Y estos cambios en las miniaturas van ligados a historias en el lore del juego. Es decir, conforme narran historias de batallas donde sufren daños físicos más experiencia en batalla. Por lo que las miniaturas cambian físicamente y sus habilidades igual. Esto no significa que siempre la última versión de la miniatura sea la mejor. Más bien es que se adapte a tu estilo de batalla. Por cierto, dice, las miniaturas con este trasfondo solo puedes tener una en tu ejército para que tenga congruencia. Claro, los personajes únicos, ¿no? En fin, mi punto es que hace poco me estoy metiendo más de lleno al trasfondo y esto hace que todo se disfrute aún más. Ver cómo se conectan los diferentes ejércitos, por qué se pelean entre sí, las diferentes creencias que los impulsan y teniendo en cuenta que ya son 15 diferentes facciones entre War Machine y Hordes, pues hay mucha historia. Con respecto a las tiendas, dice, yo he identificado varias, pero en sí más al norte del país. Última en Facebook, Dice Rolls Games and Hobbies, donde tienen de los últimos modelos y una comunidad activa. Hasta torneos hacen en sus tiendas, supongo que va relacionado a que en Estados Unidos el juego tiene mucho más seguidores y pues son fronterizos. Aún así dudo que sea tan seguido como Warhammer. En mi caso en Mérida ya identifiqué a 4 jugadores más, no están activos como tal, pero al menos apalabramos unas partidas cuando la cosa de la pandemia se calme. Mi tienda local, Art Hobbies, maneja muy escasos modelos, más bien creo que los trajeron porque les gustaron para pintarlos, pero seguiré haciendo mi lucha, chance y logro que traigan algunos más. Muy interesante, Felipe, gracias por compartir todo esto. Y sí, fíjate que eso que mencionas, de hecho alguien me lo comentaba igual por Facebook, digo, por YouTube en estos días, que el chiste es que de todos estos ejércitos, pues tú vas conociendo la historia, te vas adentrando, te vas identificando. Y eso es lo que es muy bonito en general con los wargames que tienen trasfondo. Que tú empiezas a ubicarte con tu facción, con tu ejército. Lo empiezas a volver algo propio, sin caer en fanatismos, pero sí te vas apropiando de esa historia, ¿no? Lo vas haciendo algo tuyo. Entonces está muy padre. Yo no sabía todo lo que hay del War Machine. Digo, a final de cuentas, pues sé que hay muchos juegos que no conozco. Pero suena muy bien, suena atractivo y pues no digo que no, igual en algún caso que me encuentre miniaturas de estos o algo por el estilo, pues valdrá la pena, ¿no? Pero por lo menos, pues qué gusto que tú lo estés disfrutando así que a final de cuentas ese es el chiste de todo esto. Te mando un abrazo, Felipe, gracias. Después Uriel Martínez me dice que escuché tu podcast más reciente y me gustaría compartirte estos datos. En Mérida hay una comunidad de cerca de 80 personas entre modelistas, jugadores y los que solo acumulan minis, comunidad grande para una ciudad pequeña. Tenemos la tienda Art Hobbies. El año pasado, en marzo, hubo un torneo nacional de Warhammer 40.000 organizado por Art Hobbies con cerca de 40 participantes de Monterrey, Querétaro, DF, Cancún y Mérida. Se tenía agendado el segundo torneo nacional hace 2 meses atrás y se pospuso para noviembre si la pandemia lo permite. Te mandamos saludos y esperamos que tu canal siga creciendo. Muchas gracias, Uriel. Muy interesante el tamaño de la comunidad de Mérida. Ya sabía yo de que estaban por ahí, porque sí supe del torneo nacional que hizo Art Hobbies. De hecho, yo tenía intenciones este año de ir al torneo. Lo hice planes después, porque a principios de año en la oficina me habían programado que iba yo a dar un curso en Veracruz en esas fechas. Entonces dije, pues ya ni le muevo. Y pues ahora en noviembre, quién sabe si la pandemia lo permite, como dices. Pero es muy interesante, como bien dices, que en esa comunidad de tantas personas, para una ciudad pequeña, pues bueno, si comparamos por ejemplo aquí, yo no conozco un número así de jugadores en la Ciudad de México, ¿no? Sé que hay varios, pero no somos una comunidad unida ni fuerte. Entonces, qué chido que ustedes tengan esa comunidad tan grande por allá. Realmente me da gusto. Y pues espero, realmente, si se hace el nacional, ya estaré yo contactando a Sebastián para que nos platique más, primero acerca del evento, y también de la comunidad que está por allá, porque realmente es un caso muy interesante el que me mencionas. Y ojalá existan más por el estilo que yo no conozca, o que varias más alcancemos ese tipo de tamaño. No nada más por decir somos un chingo, sino porque realmente tengamos ese gusto de podernos reunir, de compartir, de divertirnos, de jugar, de disfrutar nuestro hobby, ¿no? Entonces, qué gusto me da saber de esa comunidad y también un poco de envidia de la buena, ¿eh? Te mando un abrazote, Uriel, muchas gracias por tus comentarios. Luego, mi querido Edgar Stark, que dice, ¿por qué Warhammer? Pues aquí vamos con mi respuesta. Por el no tan lejano 2014, la Inquisidora, su preciosa novia, inició con una tienda de juegos para ñoños, ya sabes, Magic, Yu-Gi-Oh!, Heroclix, videojuegos y demás. En el día de inauguración había demostraciones de juegos y ahí fue mi primer contacto. Dentro de tantas cartitas, muñequitos de superhéroes, me llamó la atención una mesota con muñequitos medio extraños. Lo primero que pregunté fue qué juego era y me dijo la Inquisidora, es Warhammer, es caro y tienes que pintar las miniaturas. Mi reacción fue un rotundo, no mames, qué chinga, yo apenas tengo manos para comer. Me fui derrotado y triste por saber que sería difícil entrar a ese mundo, en primera por el costo y en segunda porque me sentía muy manco. Pasó el tiempo, jugué Warhammer Retribution con Pigencio y le empecé a meter la espinita de jugar el de mesa. De pronto un día me dijo el señor Pigencio, ve practicando, tus muñequitos van a ser azules con dorado y los míos verdes. Ve videos. Me saqué de onda y a la semana fue a GameSmart y se discutió la caja de No No Fear y desde ahí fue que empezó esto, este precioso vicio. ¡Qué bonito, Edgar! ¡Qué chida historia para haber empezado en el hobby! Creo que definitivamente entrar de la mano de un amigo es muy padre. En mi caso, pues lo sabes, fue igual, me metió mi amigo Andrés y la verdad he disfrutado muchísimo esta experiencia. Entonces, qué chido, y ya ves, lo manco se te ha quitado, definitivamente tu trabajo está muy chingón, viejo. E insisto, qué padre que tengas tan claro y fresco el recuerdo. Y aquí nos dejó después una foto de la evidencia de aquel día, de la mesa que vio cuando empezó la tienda esta y le llamó la atención para jugar. Y son unos demonios de Korn contra... ¿Qué veo por aquí? Creo que Space Marines. No sé. Pero bueno, se ve muy chingona la mesa. La verdad está muy bien montada. Y pues ya muchos ayeres, viejo. Tiene rato que caíste en esto. Mucho antes que yo, por lo menos. Pero qué chido, insisto. Eso es lo que tiene para mí el ambiente de los wargames en general. Todo lo que yo he jugado está lleno de recuerdos. De momentos divertidos. De historias con amigos y demás. Así que pues yo no dejo de recomendarlo a todos. Que si está entre sus posibilidades y en sus gustos, sobre todo si les atrae esto, si les da curiosidad al menos el hobby y todo eso, se acerquen a probar un wargame, la verdad vale mucho la pena, se la pasan muy bien y no te queda dinero para otros vicios, así que hasta cierto punto pues puede llegar a ser algo saludable, ¿no? Abrazote, Edgar, cuídate. Después, mis queridos amigos del sector Hidalgus, Mephisto me deja un mensaje que dice, justo para escuchar regresando a la chamba, y qué gusto me da eso, ya saben que me encanta saber que los puedo acompañar en momentos donde si no pues sería ocioso, donde estaría uno aburrido ahí manejando o en el transporte o cosas por el estilo. Es parte de lo que yo busco con esto, ¿no? Pues poder acompañar a la gente, poder hacer que les sea más leve algún rato, ¿no? Sobre todo ahorita que estamos encerrados o que todavía, aunque algunos ya salgan, pues lo de la cuarentena y la epidemia y la chingada, pues... quitarnos un poco de estar oyendo las noticias y las mismas necedades, ¿no? En fin, un abrazote, Mephisto. Y después Edgar Cruz, que me dice muchas felicidades por el podcast, me encantó el formato. Ahora veo que hay muchos episodios por escuchar, así que a ponerme al corriente. Muchas gracias por eso, Edgar. Después todavía me contactó por mensaje privado y me dijo que le gustó mucho todo lo que estoy manejando con el podcast y demás. Me invitó a subir los episodios a Midranor Market y a Terra Invicta, lo cual pues empezaré a hacer con gusto desde ahorita, bueno, desde que publique este episodio. Yo no lo subí a Midranor porque, pues, como es de ventas, yo dije, no voy a estar ahí spameando, ¿no? Pero ya que me invitó al Administratum, yo con todo gusto. Muchísimas gracias por lo que me dijiste, Edgar. Te mando un fuerte abrazo. Y luego en Warhammer México me dice Rodrigo Gabriel Salas que, señor, pues yo acabo de comprar el starter de Legion, a ver si le gana el Hammer. Yo insisto, ¿por qué pelearse con uno u otro? Éntrale a los dos, güey. Total, ¿cuántos riñones te quedan? No, pues la verdad, son juegos diferentes, obviamente son universos diferentes, y pues la idea es el que disfrutes más, ¿no? Yo me voy a quedar con los dos, pero pues obviamente a uno le voy a dar más amor que al otro, porque también no puede uno servir a dos amos, ¿verdad? Quedas mal con cualquiera de los dos. Así que pues dale al que tu corazón mueva, pero sobre todo con quien puedas jugarlo más. Realmente ya lo había comentado también en el episodio anterior, ¿no? Depende que haya comunidad, porque si dices, yo tengo el juego y le invierto un chingo al Hammer y me compro un montón de ejércitos y estoy yo solo, pues ahí más bien ya nada más es coleccionismo. Pero si puedes jugar Legion con más personas, pues métele un poquito a Legion. Pero en fin. Experimento 1 después me comenta que Infinity estamos creciendo, ya se hizo el primer nacional y va creciendo la comunidad en Veracruz. Nos acaban de nombrar nuestro primer Warcore oficial y ahora vamos con King of Wars, tercera edición, para armar nuestro mini nacional. Qué chido está eso, experimento. Me late este de que estén metiéndose en Kings of War. De hecho, vi por ahí tu comentario en algún grupo donde preguntabas, ¿no? ¿Quién juega y todo? Ahí cuéntanos después cómo va. Me interesa saber eso. Del de Infinity, ya había escuchado un poco acerca de lo del Nacional y eso. La verdad, no estoy muy informado y tengo ganas de platicar después con quienes estén llevando la comunidad. Sé que por ahí andaba involucrado Edson, por ejemplo, de Masters of War. Pero vaya, sí me gustaría saber si alguien me dice, oye, yo soy el organizador o algo, para que nos pongamos de acuerdo y platiquemos más en forma. Pero bueno, un abrazote y muchas gracias por tus comentarios. Y después Adrián Luzarreta, que me dice, yo la neta quiero entrarle, pero lo que me hace falta es saber por dónde empezar. A lo que yo le digo que pues te esperes tantito porque ya viene novena y van a ser cosas diferentes, va a haber nuevos modos de juego, por lo cual pues espérate a ver qué cajas salen. Aunque si tú ya tienes claro qué te gusta, como ahí después Pero Revueltas le entra a dar descripciones muy sui generis que tiene él acerca de los distintos ejércitos, pues parece que lo que le llama son los Space Wolves, ¿no? Insisto en las explicaciones de Pero Revueltas, que le dice malos vikingos brutales con tecnología suprema satánica, pues eso suena a Space Wolves. El chiste, Adrián, es que ahorita que sale la nueva edición, pues van a haber reglas diferentes, van a haber formatos más cortos, como ya he venido diciendo. Entonces, creo que es buen momento para empezar, definitivamente. Y ahorita lo que puedes hacer pues, es comprarte una caja de inicio. Si ya te decidiste por los Space Wolves, pues puedes empezar por ahí. Y si no, por lo menos ir viendo qué otros ejércitos hay. Busca la estética. Recuerden, yo he dicho siempre, tiene que llamarte la atención a la vista primero. Y cuando elijas uno o dos opciones que dices, mira, estos están bonitos, estos me laten, pregunta aquí en los grupos, pregúntame a mí o lo que sea, más o menos cómo se juegan para ver si ese estilo de juego se adapta a lo que tú buscas. Y ya de ahí, pues arráncate a comprar, a armar y a pintar, viejo. Y con eso, pues ya estás adentro, así que ya te esperamos aquí. Y Carlos Emilio Galicia dice, para que sea más popular deberían meterle más acción a los juegos y cambiar algunas cosas sin salir de contexto, como Halo. Un juego así en primera persona y las ejecuciones con la espada sierra estarían geniales. Más visible, pues mira, no sé, es realmente... El juego en sí mismo ya es muy popular. Para que otros juegos alcancen la popularidad, pues... Yo no veo que dependa de las marcas en el sentido de que muevan el sistema. Yo lo que veo que tienen que mover es la comunidad. Aquí en México, lamentablemente, pues prácticamente las marcas no tienen una presencia fuerte hacia la comunidad. Que digas, organizan cosas activamente. O sea, hay dos o tres distribuidores a lo mejor de algunas marcas, pero el alcance, mi percepción es esta por lo menos, hablo desde mi ignorancia, pues de repente es limitado, ¿no? Ya veamos ahí el ejemplo que nos dice Experimento, que ya están haciendo torneos cada vez mayores de Infinity. Pues bueno, les hace falta a lo mejor un poco de difusión, pero ahí sí están haciendo trabajo. Lo que están haciendo en Mérida. Pues así hay muchos otros juegos que pues son, pasan más desapercibidos para el público general de los wargames, ¿no? A final de cuentas, pues también somos un nicho, los jugadores de distintos wargames somos un nicho, no hay programas de televisión que hablen de nuestro hobby, no salimos en películas, no nos hacen reportajes, ¿no? Cosas por el estilo. Entonces, pues el gran público no va a conocernos mucho, más bien depende de boca en boca, de actividades, de que la gente lo vea. Ya si ves en un evento, por ejemplo, ahora la Guardia del Pirata, ¿no? Omar, que siempre van a la Mega XP y a distintos eventos vestidos de pirata y con sus mesas y todo, pues ahí llaman la atención de la gente, ¿no? De entrada, de vista, ven a estos tipos locos vestidos de pirata, que tienen ahí sus mesas con monitos y cosas, pues es una manera de llamar la atención, ¿no? Entonces, no solamente depende del juego, sino también depende de quien te lo presente y de que tenga, pues, visibilidad. Pero, en fin, gracias, Carlos, por tu comentario. Saludos. Y bueno, esos son todos, bastantitos, y es que el tema de los wargames en México, pues sí es muy interesante. Somos, insisto, varios los que estamos metidos en esto. Comunidades o no, hay mucha gente que los consume aquí, y pues vale la pena compartir para pasarnos bien. Y antes de comenzar con los saludos, primero que nada agradezco a mis patrons. Este mes está Sebastián Flores, Cero Madera, Sergio Adrián y Alan. Les agradezco muchísimo su apoyo, su confianza, y gracias a sus valiosas colaboraciones, ya pronto me estaré comprando mi primer wargame patrocinado, pues para empezar a estrenar monitos, que se vean los frutos de eso, ¿no? Que se vean los resultados. Les agradezco muchísimo su apoyo y les mando un abrazote a todos. Y después saludo como siempre a mis queridísimos tiraguaches, a los integrantes del Palomazo Podcast, Turijima y Carlos, les mando un fuerte abrazo allá a Durango. A los integrantes del Especialista Podcast, a Raúl, Kilian, Dart, Llano, les mando un muy muy fuerte abrazo hasta allá, hasta el otro lado del mar, y ahorita les platicaré un poco más al respecto. A mis amigos Jorge y Omar de Fuera del Tablero y a César y a todos los de Sigmareados, un fuerte abrazo a todos ustedes. A mis queridos amigos Huicho, Adrián Contreras, Bazzarro, Lili, Talison y Michelle, que los extrañé en los comentarios hoy. A Alan, a Sergio Adrián, a Pablo Navarro, a Wally, a Santiago, a Samuel, a Moisés, a Andrés el Regio, a Rodo 13, a Romay, a Russo Chino, a Isidro, Leo, Eric Montola, Siquios Frank, Arturo Miranda, Franco, César Cruz, Pero Revueltas, todos los que están en mi canal de YouTube, a mis seguidores en Instagram y en Facebook, un fuerte abrazo a todos, muchas gracias por acompañarme. A los distintos grupos de Facebook donde comparto estas cosas, como son La Pamp, el Club de la Pelea con Monitos de Plástico, Jugadores de Mesa de la Ciudad de México, Terra Invicta, Midranor Market, Board Gamers México, Warhammer México, el Sector Hidalgus, Juegos de Mesa Puebla, Juegos de Mesa Aguascalientes y Juegos de Mesa y Tablero. Les recomiendo también mucho que vean el trabajo que hacen algunos de mis colegas creadores, como son Estudio Oblivion, Bicéfalo Board Games, La Cueva de Chomer y Mad Goblins Workshop, esto en términos de videos. Y también escuchen los podcasts de Sigmareados, de Fuera del Tablero, Las Cápsulas del Hobby y Trollcast. Un saludo a todos y échenle un ojo y una escuchada a los distintos contenidos que generan acerca de Wargames y cosas por el estilo. ¿Y qué sucedió en la semana? ¡Uy! ¡Muchas cosas! Ahora sí hubo un montón de noticias. Y me disculparán los que no sean jugadores de Hammer, pueden adelantarse unos 5 minutos. Porque Games Workshop rompió el Internet Wargamer de nuevo. Fue el lanzamiento este sábado que acaba de pasar de la nueva caja que va a venir con el lanzamiento de novena, que se llama Indomitus. Y esto, pues bueno, ya nos habían avisado que son marinos contra necrones. Y ya mostraron el contenido de esta caja, que va a ser una edición limitada, ojo ahí. Y bueno, la caja trae 61 miniaturas en este formato de push fit, que son fáciles de armar, lo cual pues es interesante porque va a permitir que gente que está acercándose al hobby, como los que me comentaban ahorita, que panas van entrando, que a lo mejor no tienen mucha experiencia con miniaturas y eso, no les va a costar tanto trabajo por lo menos ensamblar sus minis y empezar a jugar. Y además, pues 61 es un chingo de miniaturas. Trae el reglamento de edición especial en la caja, es un libro que se ve muy bonito, que tiene una portada bien perrona. Y entre otras cosas, pues bueno, mencionan que el libro de reglas, va a ser el único lugar donde encontremos la parte de Crusade. Porque ya recordarán que mencioné en episodios anteriores que las reglas van a ser digitales, que van a estar disponibles para todos, pero eso es las reglas. Si quieres ya todo lo que es el contenido del formato de Crusade y demás, vas a necesitar conseguirte un libro. Pero bueno, esto se ve bien chulo. Además, en la caja trae un booklet que se llama Edge of Silence, donde están todos los datasheets de las miniaturas. Lo cual, pues bueno, espero que lo hagan con todos los demás. Realmente creo que es muy práctico tenerlo en un formato así más manejable, chiquito, delgadito, que tener que abrir un códex, un libro de estos enormes para tener que estar cazando las distintas hojas de datos. Pues bueno, vamos a ver qué tal. Pero se ve bastante padre. Y en cuanto a las miniaturas que trae, del lado de los Marines, trae un Capitán Primaris, que la miniatura está preciosa, realmente me gustó mucho. Trae levantada la visera del casco y se ve bien chingón. Trae un escudo enorme, así todo barroco, lleno de cosas. Bien chido. Trae un Primaris Lieutenant, un teniente, que también pues en el mismo estilo, con escudotes y la madre. Un Capellán Primaris. El nuevo modelo este que se llama el Judicar o Judiciar o no sé qué, que está muy chido, el que trae un pinche espadón enorme. Trae unos Blade Guard Veterans, un Blade Guard Ancient, que trae un estandarte muy loco. Trae unos Eradicators, trae un escuadrón de intercesores de asalto. Pues estos ya son más marinos normalitos. Todos los otros son miniaturas muy imponentes, con escudotes llenos de cosas, se ven muy chidas. Estos intercesores ya son un poquito más normalitos a lo que estoy acostumbrado, pero igual están muy chidos. Y una unidad de motos Outriders, que son pues igual las motos de marinos, pero ahora para primaris, ¿no? Para los necrones trae uno que se llama Overlord, un Royal Garden, un Plasmancer, unos Cryptothralls, un Scorpec Lord, que esta miniatura también está perrísima, es como una arañota, que está bien loca. Unos Scorpec Destroyers, un Plasmacide, un Canoptech Reanimator, unos Scanoptech Scarabs y Necron Warriors. Todo esto son un chingo de miniaturas, son un montón. Realmente, para los que me preguntaban ahorita, como Mauricio, la caja creo que va a valer mucho la pena. Ahorita les platico, estuve con el Trollcast, pero te hablaré más al respecto. Pero bueno, ahí estuvimos más o menos también analizando más a detalle, sobre todo con la experiencia de estos muchachos. Ahorita les platicaré un poco más, pero de acuerdo a lo que hemos estado platicando todos en los grupos y demás, más o menos los pronósticos están en que la caja pueda andar entre 4 y 5 mil pesos. Suena un buen chingadazo, pero para todas esas miniaturas creo que sí va a valer la pena. Si tomamos en cuenta además como referencia las últimas cajas que han salido, como la de las Hermanas de Batalla o la de Black Prophecy, la de los Orcos contra los Lobos, ni de lejos se acercan a la cantidad de cosas que trae esta caja. Y luego, tomando en cuenta que trae el libro de reglas, pues ya le da mucho valor. Yo espero realmente que esté en ese precio, le digo entre 4 y 5. Y déjenme decirles que hasta a mí me da tentación comprarme una. No me interesan los Marines, más allá de la estética, están muy, muy chidos. No tengo ganas de jugarlos. Pero híjole, ya nada más por el puro hecho de tenerlos, sí lo podría pensar. Sí me está tentando un poco. Patreon, si se junta lo suficiente, me cae de madres que sí me la compro, no lo pienso. Pero de todas maneras sí la estoy pensando. Los Necrones sí a lo mejor me terminaría aventando a jugarlos. Pero bueno, el punto, la opinión es que la caja sí va a valer la pena. Creo que ahora sí esta va a estar bien. Ojalá el precio no esté muy elevado. Yo realmente espero que no. Sobre todo para que mucha gente se anime. Esta sí vale la pena que se la compren entre dos personas y se la dividan. Bueno, ahí las reglas tendrán que echarse un volado, pelear a muerte o alguna cosa así. Pero la cantidad de miniaturas está muy buena para empezar un pequeño ejército. Que va a ser muy práctico para estos distintos formatos. Pues el formato intermedio, sin broncas, puedes jugar a él. El Outrider, o no me acuerdo cómo se llamaba. Pero bueno, el chiste es que a menos de 1000 puntos, sin broncas puedes jugar. 500, con una mano en la cintura. Entonces, va a valer la pena si están pensando entrar en Warhammer, si están pensando en hacer un nuevo ejército, esta caja definitivamente va a ser una muy, muy buena opción. Y además de los modelos que vienen en la caja que nos presentaron todos, y les recomiendo ampliamente que entren a la página de Warhammer Community a ver las fotos, salieron otros modelos que van a venir por separado. Uno de ellos para Marines se llama Invader All Terrain Vehicle, o como lo conocemos más fácil, como un go-kart. La neta a mí no me gustó, parece un carrito sacado de Mario Kart. Algunos lo defienden y dicen que está chido, más o menos tiene algunas cosas, pero yo sí tengo pedos con la estética. Un carrito tan achaparrado no me terminó de gustar, pero bueno, se ve interesante. Una madre que se llama Firestrike Servo Turret, que es una torreta operada por un Marine que va a tener unos cañones ahí muy locochones. Y esa pues, se ve bien, ¿no? Y de los Necrones, hay una madre que se llama Locust Heavy Destroyers. Están interesantes, aunque déjenme decirles mi percepción personal de la única foto que vi de ellos, que es así como un frente un poquito de lado más bien, así ligeramente de perfil. Parece que tienen unos testiculotes enormes. Neta, a mí no, no sé, se me hizo raro. Ya viendo a lo mejor el modelo igual cambia mi percepción, pero aún así se ve chingón. Aunque no me puedo quitar de la mente la imagen de que tiene dos pinches huevotes, y espero podérseles haber sembrado a ustedes también. Busquen la foto ahí en Warhammer Community. Y otra madre que se llama Canoptech Doomstalker, que haz de cuenta que son estos de la película de la Guerra de los Mundos, la que salió hace poco con Tom Cruise. Y la neta sí están padres, o sea, son modelos que están muy interesantes, independientemente de mis cuestiones de gustos o las cosas extrañas que yo perciba, pues viene chido. Definitivamente el lanzamiento de novena viene acompañado de varios modelos. Yo espero a ver cómo qué nos toca a los demás, ¿no? A ver si sale algo para los Milijos o para los Tau, que de todas maneras no quiero que salgan muchas cosas para ellos porque todavía me falta comprar, sobre todo quiero avioncitos para Tau, así que ya veremos. Y precisamente menciono que quiero avioncitos porque también en la semana publicaron un artículo adelantando un poco de las nuevas reglas para vehículos voladores, que pues nos dan un poquito más a conocer cosas como eso de que los voladores van a poder regresar. Ya lo habíamos mencionado aquí cuando tuve a mis amigos acompañándonos, van a poder regresar a la mesa, al área de juego después de que salgan del tablero, y será algo así como el Deep Strike actual de octava, que tú puedes bajar en cualquier parte mientras esté a 9 pulgadas de cualquier unidad enemiga. Entonces eso va a estar muy loco porque es de repente como que regresa el avión en picada así, y pasa, hace una pasada a la mitad de la mesa, ¿no? Va a estar muy loco. La única restricción es que no van a poder hacer cargas cuando hagan esto. Va a estar chido. Y también entre las reglas mencionan que los modelos en tierra van a poder moverse a través de la peana, incluso a rango de combate, o sea, van a poder quedar a una pulgada. No les va a afectar, ni tampoco al avión, porque los aviones también se van a poder mover aún cuando estén en rango de combate de una miniatura. Salvo cuando sean miniaturas voladoras, porque bueno, pues ahí sí ya entran en combate. Pero si no, no van a afectar en la cuestión del movimiento de los modelos en tierra, cual pues ya tiene mucho sentido, ¿no? Y otras de las reglas que salieron en uno de los artículos de la semana fue acerca de tanques y monstruos. Lo que nos enseñaron es que estas unidades van a tener como nuevas reglas que van a poder disparar aun cuando estén trabadas en combate o en engagement, como ellos le llaman, ¿no? O sea, con miniaturas a una pulgada. Van a poder disparar el armamento que traen, inclusive sus armas de rango largo, o sea, sus cañones cuando son tanques, cosas por el estilo. Pero la cuestión va a ser que tendrán que declarar todos sus objetivos, como siempre al inicio, pero no van a poder disparar a algo que esté lejos, o sea, algo que no esté en contacto con ellos, hasta que no maten a lo que tienen alrededor. Entonces pensemos en un tanque que trae unas ametralladoras y un cañón largo. Pues bueno, si con las ametralladoras barres a las miniaturas que tengas alrededor, que te estén rodeando, entonces puedes disparar el cañón largo a otro objetivo. Pero eso sí, cuando estés trabado y dispares a algo en un rango más allá, vas a disparar a menos uno. Me parece bien, creo que esta regla está interesante. Lo justifican en el artículo diciendo, pues bueno, está más difícil apuntar si tienes 20 bichos trepándose en el tanque, ¿no? Pero pues ya le quita esa cuestión de que le aventabas unas sabandijas a un tanque y lo inutilizabas en el juego. Pues ya por lo menos con esto les da distintas posibilidades en el juego. Y otra cosa muy interesante que salió en ese artículo es que actualmente en octava había una penalización cuando una unidad que tenía un arma pesada, ese tipo de perfil, y movía, disparaba con un penalizador de menos uno a la tirada de impactar. Pero ahora ese penalizador no va a aplicar a los tanques o a vehículos pues con armas pesadas. Lo cual tiene todo el sentido del mundo porque a final de cuentas, tanto monstruos o vehículos que tengan este tipo de armamento, pues están diseñados para eso. Entonces, tiene todo el sentido del mundo que puedan moverse y disparar sus armamentos sin que vayas con una penalización, lo cual pues me parece bastante bien. Otro más de las cosas que nos revelaron son las armas de explosivas, blast weapons, que van a ser distintas armas de las que existen actualmente. Les van a poner este atributo, palabra clave de blast, que cuando dice ahí en la regla que cuando son multidisparo, o sea que en las reglas te dicen hacen un D6 de disparos. Si están atacando unidades de entre 6 y 10 miniaturas, el mínimo de sus disparos siempre será 3. porque igual luego sacabas una tirada en D6 y salía uno, pues nada más hacías un tiro. Entonces, cuando le están disparando varias cosas, mínimo va a ser siempre 3, lo cual está chido. Y cuando ataquen a unidades de más de 11, siempre va a ser con el máximo de disparos. Ojito, ahí se pueden poner algunas bien locas, ¿no? Y la única restricción que ponen en cuanto a las armas explosivas es que no pueden usarse en rango de combate, y tiene mucha lógica, y esto hace referencia precisamente a lo que acabo de hablar, de los vehículos que estén trabados en combate, pues no pueden disparar un arma de explosiva encima de él, ¿no? O sea, es muy lógico. Ni tampoco aplicará en el caso de pistolas que tengan este mismo atributo de Blast, porque en las reglas actuales, pues un personaje con pistola puede disparar aun cuando esté trabado en combate, pero pues no va a disparar a quemarropa un arma explosiva, ¿verdad? Entonces, son las condiciones que vienen ahorita con las Blast Weapons, que están muy interesantes. Y hablaron de terreno en otro artículo, el cual aquí empiezan a salir cosas que prenden focos rojos, y si se acuerdan cuando estuvo Necropitch, Obi y Víctor aquí, Necro precisamente hablaba de eso, de que el terreno le causa un poco de ruido, que haya muchas capas de reglas porque pueden entorpecer el juego. Y bueno, veremos cómo lo resuelven, pero ahorita lo que mostraron en este artículo es que va a haber 4 categorías de terreno: colinas, obstáculos, áreas de terreno y edificios. De acuerdo a la mesa que tengas, al tipo de escenografía, se debe definir esto es tal, esto es tal, esto es tal. Y entonces, de acuerdo a estas categorías, recibirán una serie de atributos. Entre ellos, pues está el de bloquear línea de visión y proporcionar cobertura. La cobertura, ya hay 2 tipos. Mostraron la que se llama cobertura ligera, light cover, que es como ha funcionado hasta ahorita, que da más 1 a la salvación para unidades que estén recibiendo este beneficio. Y ahora habrá el heavy cover, cobertura densa, que dará 1 de salvación cuando entren en combate cuerpo a cuerpo, salvo cuando el atacante realiza una carga. No, o sea, me imagino que esto va a ser, por ejemplo, si hay una unidad detrás de una trinchera, de una barricada o algo por el estilo, y está trabada en combate con una unidad frente a la trinchera, pues bueno, tendrán este beneficio de más 1 a la salvación cuando estén en combate. Veremos cómo funciona. Pero luego mostraron varias palabras clave, en un ejemplo de ruinas y de los contenedores, por ejemplo, que van a tener cuestiones como que bloquean línea de visión, que son escalables, que son defensibles, que son breachable, que no sé todavía a qué se refiere este concepto y demás. Entonces, ahí es donde empiezan a sonar cosas de vamos a ver qué sucede. Y otra de las cuestiones que menciona el artículo es que el atributo de obscuring, de que obstruye línea de visión, cuando una pieza de terreno mide 5 pulgadas o más, va a bloquear la línea de visión de unidades que estén disparando, que la línea de visión pase por el objeto. O sea, si tú trazas la línea entre el atacante y el objetivo y pasa por este unidad de este modelo, bueno, esta pieza de escenografía, no vas a poder disparar. Porque igual dicen, es que te veo por la ventana. No, ya no hay nada de que te veo por la ventana o todo. Si se puede ver el modelo bien, pensemos en una ruina que le falta un pedazo de pared, va, si no, no. Y únicamente cuando son modelos grandes, vehículos, no sé, un Imperial Knight, cosas por el estilo, un volador, que se vea claramente por encima de la pieza de escenografía, o que sea de más de 18 heridas, bueno, van a ser factibles de que se les ataque. Pero no, ya si no unidades que te veo por ahí, por esa puertita y todo, ya no va a funcionar así. Lo cual suena bien, es como lo que les comentaba, que viene tomado del ITC prácticamente. Pero pues a ver cómo funciona ahora en las mesas. Ya te va a obligar más a moverte mejor, a no quedarte escondidito atrás de algo. Porque si te quedas nada más escondidito y te llegan a combate, pues algunas unidades pueden ponerse en problemas. Pienso en mi ejército, pues, ¿no? Sí sería algo complejo. Y en ese mismo artículo mencionaban una aclaración sobre el tamaño del área de juego. Si se acuerdan, mencioné las dimensiones que van a tener las distintas, de acuerdo al formato de juego, de cuántos puntos, hay distintos tamaños. Y dicen que es nada más el tamaño sugerido. Y esto es muy importante porque mucha gente estaba haciendo un drama ahí de que, ay, pero ¿por qué le quitaron como 30 centímetros de largo? Y yo ya tenía mis mats, todos los que me compré con Kerubo ya no van a servir, o mis Battle Realms, o madres así. No. Solo es sugerido, dice, tú puedes jugar igual en la misma superficie, o pues puedes poner tu Battle Realm o lo que sea, y dices, a partir de aquí le tomas le cortas 15 centímetros en la superficie, es decir, desde aquí empieza el juego y ya, ¿no? O sea, no es para hacer tanto drama, pero sí había muchos azotándose. Y bueno, entre otras notas de Warhammer, ya para cerrar el Games Workshop, porque es un chingo, ya está el prepedido de War of the Spider, el siguiente libro del Psychic Awakening, donde viene lo de Fabius Billis, lo de las reglas para custodios, Hermanas del Silencio, la Death Guard, y esta nueva facción que van a ser las creaciones de Vile, precisamente. Y pues bueno, ya han salido varios artículos donde analizan cada una de estas facciones y más o menos los cambios que van a tener o las reglas nuevas que les van a incluir. Ya está a la venta, por otro lado, el libro de Engine War, que es justamente el previo de Psychic Awakening, de reglas para el Mechanicus, para los distintos caballeros del Caos y los Imperiales. Y también pues ya en las tiendas vi que ya les llegaron los modelos nuevos del Adeptus Mechanicus, que la verdad no me gustan demasiado, pero bueno, para los mis queridos amigos seguidores del Omnisia, ya tienen ahí todos sus modelos nuevos para que se llenen de aviones raros y cosas extrañas. Y por ahí también salió hoy, justamente que grabo esto, el preview de la caja de ejército de los Luminet. Estos elfos, ¿se acuerdan que hace un rato hablé de uno que es una armadura vacía, que se ve muy chingona la mini? Bueno, ya salió todo lo que va a tener esa caja, que son 16 miniaturas en total, 9 elfos, 5 que van montados aparte y 2 personajes, incluyendo el de la armadura. Y pues traen chacharitas, así que los daditos, el libro, las cartas y otras cosas. Y esta caja también va a ser limitada, así que pues ojitos a mis amigos de Sigmar, quien quiera sus haditas, sus elfos, pues esta caja se ve que va a estar interesante. Para más dudas, pues busquen a Sigmariados y pregúntenles si vale la pena o no. Y ya, bueno, fuera de Games Workshop, ¿qué hice yo esta semana? Les decía yo al principio en la presentación que anduve de Rockstar porque tuve el gusto, el enorme placer de participar en otros 2 podcasts. Por si no les basta con oírme en este, pueden buscar, estar ahí atentos a cuando el especialista podcast de mi querido amigo Raúl, Kilian, Dart y Jano salga esta semana o la otra, no sé para cuándo tengan programado, porque me invitaron a platicar acerca del juego de Drop Fleet Commander y la verdad me la pasé súper bien con ellos. Estuvimos ahí un buen rato divirtiéndonos, les estuve platicando acerca del juego, me dio mucho gusto porque prácticamente Dart y Kilian estaban ya viendo qué se iban a comprar mientras platicábamos, así que logré mi cometido de siempre, logré envenenarle la cabeza a alguien más, que digo, también sé que no tiene mucho mérito porque ya eran tierra blanda. Les mando un muy muy fuerte abrazo a todos, me la pasé muy bien, fue un placer colaborar con ustedes. Y también ayer, cuando estoy grabando esto el sábado en la noche, me invitó Pitayas a participar en el Trollcast, lo cual también estuvo muy chido. Justamente ahí les decía, platicamos mucho acerca de la caja de Indomitus, esta nueva de Warhammer 40,000. Y pues obviamente con todos los conocimientos de fondo que tiene el simio, por ejemplo, por haber estado más cerca de Games Workshop. Y bueno, hablaremos de esa cercanía. Bueno, se habló de esa cercanía en el Trollcast de forma un poco perturbadora. Y con la experiencia que tienen en general Pitayas y Don Armando, pues fue muy interesante platicar con ellos, escuchar todo lo que anticipan que puede suceder. El simio dio algunos puntos de vista muy interesantes, entonces les recomiendo que le den una escuchada. Eso sí, yo no puedo decir que le dé apoyo a todas las opiniones expresadas ahí, sobre todo el pinche simio de repente se le calienta el hocico y dice cosas... qué bueno, acuérdense que es de broma, acuérdense que es chunga, si lo busca alguien aquí y no lo conoce, tengan por advertidos que el Trollcast es un podcast donde se tira mucha caca, donde se hacen bromas pesadas, donde se hacen comentarios de mal gusto, entonces ya están advertidos, si aún así quieren escucharlo, porque vale la pena, también se analizan cosas muy interesantes, pues bueno, voy a dejar después el link de mi participación en el Trollcast, lo cual me llenó de gusto. Y tengo la promesa de pagarles su generosa invitación trayéndomelos un día aquí al programa. Y bueno, fuera de andar de gira de Rockstar en distintos podcasts, esta semana no he podido pintar todo lo que yo quisiera, pero me aventé un organizador para mi juego de Oak and Iron, porque si todo sale bien, el día de, bueno, hoy que escuchen ustedes o a partir del lunes que lo pueden escuchar, voy a jugar una partida de estas que estoy armando en mis noches de juego yo solito, de Oak and Iron. Y pues como en muchos otros casos pasa en los juegos de mesa o juegos que vienen en caja, pues no es tan juego de mesa, más o menos, pero traen unos insertos de plástico bien bonitos, pero que cuando enmicas tus cartas ya valió madres, ya no puedes meter nada, y aparte en este caso todavía más porque si ensamblas los barcos ya no caben en la caja, pues me construí un organizador para la caja con foamboard, tuve que hacer varios ensayos ahí, despedazarlo y volverlo a ensamblar porque las medidas medio me fallaban. Pero al final quedó, me gustó mucho el resultado. Ahí lo voy a mostrar cuando haga la partida en vivo. Si quieren aprender a hacerlo, si muchos me lo piden, si dicen, oye, sí, yo también quiero hacer el mío, pues armo un video. Yo creo que tendría que construir otro para hacerlo ahora sí, paso a paso, y enseñarles bien las dimensiones y todo. Y ya lo subiré a YouTube. Ahí díganme, déjenme en los comentarios, quiero un organizador de Oak and Iron, para que entonces pues me ponga a chambear y haga otro. Y también les recuerdo, nada más para terminar esto, que estoy rifando un personaje de Quetzalcóatl, de King of Tokyo. Ya están toda la información, lo avisé en el programa anterior y está en mi Facebook, en Enfermo por los Juegos. ¿Cuáles son las condiciones? Se las recuerdo brevemente. Lo voy a rifar precisamente 15 de junio, para cuando ustedes estén escuchando esto. En esta misma noche de juegos en vivo, ahí voy a hacer el sorteo. Los que participan son los que, uno, publiquen en su cuenta de Facebook una foto de su King of Tokyo con el hashtag #videjugando y etiquetándome a mí, Enfermo por los Juegos. Ahí les encargo nada más, coméntenmelo igual, díganme, oye, Enfermo, ya te etiqueté, porque no me están llegando todas las notificaciones. A lo mejor, supongo que tiene que ver con las cuestiones de privacidad de sus propias cuentas, que no me avisa o no me deja verlo. Entonces ya les estoy comentando ahí, estén atentos los que ya estén participando. Les estoy poniendo un comentario de, oye, no he visto tu foto. Porque si no me manda la notificación de que me etiquetaron, tienen que cumplir con ese requisito. Luego, dos, es que se suscriban a mi canal de YouTube, le tomen una captura a esa pantalla y lo publiquen en un comentario, en una publicación que yo dejé fija ahí en mi página, donde sale la foto, el que salgo, el que salgo yo. Y ahí me tienen que dejar en los comentarios esa captura de pantalla de su suscripción a mi YouTube. Y todos los que dejen su captura de pantalla y que yo pueda corroborar que publicaron su foto con el King of Tokyo son los que van a entrar en el sorteo. Durante la noche de juegos voy a entrar a una página donde se hacen, hace automáticamente la selección a partir de los comentarios en Facebook, y nada más lo voy a cotejar contra los que tengo ya listados que publicaron su foto del King of Tokyo, y pues ahí se irá el ganador. Mucha suerte a todos, todavía tienen tiempo si están escuchando esto en la mañana. Rápido, tomen sus fotos, publiquen, comenten y todo, y pueden ganarse su personaje exclusivo de King of Tokyo, que solo está disponible aquí en México, que solo estuvo disponible en la Mega XP y en las actividades oficiales que pudo alcanzar a organizar de Vir, y las que ya no se organizaron, pues bueno, lo estoy rifando uno yo y varios otros de los creadores de contenidos de juegos tienen alguno, y se quieren ganar el mío, pues ahí tienen ya las condiciones. Y ahora sí, vámonos con el tema de hoy. En esta ocasión les traigo una plática sumamente interesante y que debo decir que en algunos aspectos conmovedora, acerca de una comunidad en otro país. Pero antes de empezar, quiero hacer un disclaimer, como en una ocasión anterior cuando hablé con René de Venezuela. En esta ocasión vamos a hablar de Cuba. Y antes de empezar, tengo que decirlo, que definitivamente del tema de Cuba hay muchas opiniones. Yo me reservo la mía y les pido también que se reserven la suya, porque como lo he dicho, es muy fácil opinar cuando no se sabe de algo, cuando nada más tenemos referencias ideológicas, lo que vemos en unas noticias, ya sea a favor o en contra y demás, es muy fácil opinar sin conocer la realidad. Yo ahí, por un lado digo, solamente quienes lo viven allá, no quien ha ido a turistear a la parte bonita, sino los que han vivido la situación allá, realmente saben cómo está. Los otros tenemos referencias, tenemos anécdotas, tenemos cosas que nos han contado, cosas que hemos visto en Facebook. Insisto, favor o contra, eso por favor que quede en otro lado. Aquí nada más vamos a hablar de la comunidad. Y lo mismo mucha gente he oído que dice, no, es que las personas. Otra vez, la opinión por anécdotas, por historias personales o todo. Les pido que si quieren escuchar esto, y la verdad yo se los recomiendo, procuren hacer un poco de abstracción, de dejar eso a un lado y escuchar esta historia, porque realmente es un testimonio sumamente, insisto, la palabra conmovedora creo que no está de más aquí, porque mi invitado Arnold nos platica de su comunidad de juego allá en Cuba, en la ciudad de Camagüey, y pues es un caso muy particular que jamás había escuchado yo de algo similar, y yo creo que ninguno se ha topado una situación similar. y nos pone en perspectiva muchas cosas. Pero bueno, ya no digo más, mejor lo dejo que lo escuchen. Mi entrevista con Arnold Paradela desde Cuba. El día de hoy tengo un invitado muy especial y continuando con historias acerca de Wargames más allá de nuestro país, pues el caso de nuestro invitado es una historia que ya me habían referido un poco y que es bastante interesante, pero pues qué mejor que él nos la platique. Entonces tengo aquí desde Cuba, con mucho gusto de que haya podido acompañarnos, a Arnold. ¿Cómo estás, Arnold? Qué gusto y qué placer tenerte aquí en este espacio. Hola, enfermo, muchísimas gracias de verdad por invitarme para esta súper entrevista, porque pues, todas las entrevistas para mí son buenas. Y no, nada, por acá estamos muy bien. Espero que ustedes también por allá, por México, hermanos, estén todos súper bien también ahora con esta situación de la COVID y eso. Pero por acá todo bien, gracias. Excelente, no, pues es que sí, es una cosa muy compleja y bueno, hemos estado hablando mucho del asunto, pero pues no nos queda de otra que irnos adaptando. Antes de empezar a hablar de tu comunidad, de todo lo que están haciendo allá en Cuba, que realmente es algo muy interesante que a la gente creo que le va a llamar bastante la atención, algo que hemos estado platicando aquí recientemente es cómo entraste tú al Warhammer, cómo llegaste al Warhammer 40.000 en particular, dónde conociste el juego. Okay. A ver, es una historia un poco graciosa. Ah, como por el 2008 aproximadamente conocí el Dawn of War. Me acuerdo que teníamos el Dark Crusade y recuerdo que empecé a jugar y o sea, era el único juego que corría de hecho en mi máquina. Era una cosa súper mala. Y o sea, empecé a darle súper fuerte el juego. Llegué al momento de que me sabía o sea, todo lo que decían las unidades. Y comencé no sé, me parecía raro y comencé a indagar. Y bueno, empezó por lo de la figura del emperador, porque todos mencionaban al emperador. Y comencé por eso y cuando vine a ver, bueno, pues ya empecé con la Wiki Hammer. Ya sabes, a leer autodidactamente y cuando vine a darme cuenta ya estaba metido de lleno en el mundo. Y de verdad que, no sé, me llenó de alegría conocer algo así tan, tan bello, ¿no? Me refiero a lo que es la parte de trasfondo y eso. Después ya cuando uno va conociendo lo demás, no es que se decepcione, sino que ya va conociendo la realidad, el oscuro futuro real. Es que es algo terrible. Yo creo que alguien ponía un meme por ahí de que a ninguno de los que somos fans de Warhammer nos gustaría vivir en ese universo de fantasía, ¿no? Porque Sí. definitivamente no. No, pero es que el que vivimos nosotros ya pagando una miniatura a $30 ya es bastante oscuro para nosotros acá. No, definitivamente es aterrador. Y es que sí, Seguro. justamente esta pregunta es porque, vaya, bueno, han surgido aquí en pláticas con algunos amigos que por qué la popularidad de Hammer, por qué la gente llega al juego si no es un juego que se difunda tanto, no es algo muy común y no muy conocido. Entonces algunos dicen, bueno, ¿por qué Hammer y no otros juegos, no? En términos de lo que se ve aquí en la comunidad. Y pues bueno, me Sí. llama mucho la atención el cómo llegaste tú allá al Warhammer 40.000, ¿no? Y la conclusión de muchos es eso, que es la historia lo que nos envuelve, ¿no? Todo alrededor de este juego. No, realmente fue la historia, ya le digo, fue la figura principal del emperador la que me envolvió en todos los sentidos. De ahí para allá usted sabe que empieza a leer y cuando viene a darse cuenta ya está involucrado en todo. Además de que o sea, de decirlo que a mí personalmente me encanta. Los trasfondos estos que están súper detallados, súper bien creados, y es real, es real. Pero cuando ya uno comienza a conocer las miniaturas, comienza a darse cuenta de que el libro que leíste tiene un personaje y ese personaje es una miniatura y es jugable, bueno, yo creo que eso es algo que realmente también te impacta muchísimo. Pero bueno, ya realmente yo vine a conocer miniaturas, creo que de Warhammer. A eso del 2017 aproximadamente, pero o sea, llegué súper tarde a la fiesta. Bueno, yo entré un año después que tú, déjame decirte, pero cuando entras, entras con todo. Y es que, digo, sin entrar en temas aquí, porque obviamente mucha gente opina de lo que no sabe y lo que no vive, entonces, pues no vamos a hablar de la situación en Cuba, cosas que por lo menos de mi lado no podemos decir. No, y es real, es mejor no. Pero por lo menos de lo que yo sí supongo es que no es fácil conseguir miniaturas allá. Bueno, fácil, fácil no es la palabra, difícil tampoco es la palabra, imposible creo que sería muy buena para nosotros. Nosotros estamos a un punto ahora mismo donde es algo más de lo imposible. Nosotros realmente yo, mis primeras 10 miniaturas y mi primer vehículo fueron, o sea, me los regaló un amigo de Austria, que él, o sea, después tuvo un accidente y bueno, aquello fue desastroso para mí. Y él fue el que me regaló mis primeros 10 marines espaciales, mis 10 ángeles sangrientos y un Rhino, que aún los conservo, esos son las reliquias de nosotros. Y a partir de ahí, pues comencé con esta historia del canal de YouTube y todo eso. Y gracias a eso es que hemos, o sea, de lo poco que tenemos es gracias a eso, ¿no? O sea, la promoción en parte que se nos ha dado a nosotros por ser un país que está en la situación que está y que no tenemos una tienda de workshop, no tenemos una forma de, o sea, personalmente yo no tengo una forma de salir del país a comprar algo en otro lugar porque, o sea, eso es para mí totalmente imposible. Y de verdad que en el momento donde conozco a Víctor, ahí es donde las tornas cambian un poquito, porque ya en ese mismo momento ya era diferente. Víctor ya tenía acceso a salir del país. Víctor habló con don Arturo de la tienda Art Hobbies, que la recomiendo. Me imagino que todos deben ser asiduos ahí a la tienda. Y gracias a él, realmente, que nos puso más en contacto con México, lo cual yo agradezco con el alma, hemos recibido otro poquito más y estamos realmente viviendo de ese tipo de donaciones. Estamos viviendo o sea, viviendo no, subsistiendo de todo esto que yo hago. O sea, no es por darme el crédito, pero es real. Yo trato mucho, mucho, muchísimo de que la comunidad de nosotros sea vista en otros lugares, porque creo que es la única manera de lograr algo aquí, ¿no? Nosotros mismos no podemos. A ver, un salario no te alcanzaría para comprarte una caja de miniaturas. E entero tu salario no alcanzaría. Y entonces es complicado. No tenemos un acceso a comprar y por lo tanto, no sé, no podemos comprar. Es la realidad. Y no podemos comprar nada, porque siquiera un pegamento. Yo tengo miniaturas despegadas ahí que no he podido llevarlas al campo de batalla para los chicos por culpa de pegamento. Y es horrible. Todo realmente es feo, es complicado. Pero lo gracioso de todo esto es que tenemos unas ganas, no sé, ganas infinitas y jugamos con lo que sea, lo que tengamos a la mano, lo que podamos hacer, se hace. Pero sí, la situación es súper complicada y ya le digo, obtener una miniatura es una odisea total. Sí, pues me imagino, es parte de toda la historia que me han referido. Y por eso digo, o sea, no lo puedo yo decir desde este lado porque es opinar sin saber, ¿no? Pero habla de algo muy bonito, como dices tú, que son precisamente las ganas del juego, ¿no? Que el conocer esto y el tener esa inquietud y esa pasión, pues es lo que te lleva a mover todos los esfuerzos y que el no tener el material en muchos casos, pues no va a ser un límite, el decir, es que no lo puedo comprar, entonces pues no hago nada. Creo que es lo más valioso y rescatable de esto. Y bueno, entonces nada más, ya para cerrar ahí, deduzco entonces que tú eres leal, ¿verdad? Ángeles Sangrientos y alguna otra cosa que tengas ahí. No, no, no, realmente déjame contarte, a ver, eso no funciona así. O sea, cuando comencé en el 40.000, sabes que la figura del marín espacial es una figura que es la clave, ¿no? De Warhammer 40.000. Y por eso fue que como comencé y no tenía tanto conocimiento, pues decidí irme por la vía, por supuesto, leal. Y dije, bueno, los ángeles sangrientos son los que me gustan. Pero llegó el momento en que me di cuenta de que no eran realmente los Ángeles Sangrientos, eran los Adeptus Custodes, ya que ya les repito, soy fan de la figura del emperador y no sé, para sentirme cerca de él necesitaba ese tipo de ejército. Además de que también, o sea, realmente Custodes acá no hay, no, ni va a haber jamás. Pero bueno, yo de hecho, por esa es una de las razones por la que no juego, porque tengo que hacer mucho de árbitro, tengo que estar controlando todo lo que es el ambiente y ese tipo de cosas, porque son muchos, son pocos en verdad, pero cuando se juntan es como si fueran una horda, ¿no? Y ya le digo, sí, me gusta la figura esta del emperador, voy con todo lo que tenga que ver con él, pero mi facción original son los Adeptus Custodes por todo lo que representan y todo ese tipo. Y también me gusta, o sea, también estéticamente, y de paso es que las incluyo en mi ejército ficticio, es a las Hermanas del Silencio, ¿no? Porque son como también parte, es Talon of the Emperor, o sea, el talón del emperador, y es eso simplemente. No hay nada, no hay nada más después de, o sea, no, no tengo que decir nada más con respecto a eso, es la realidad. Está bien, pues es tienes definitivamente ahí definidos tu lealtad y tu amor. Y ya que Sí. mencionaste a Víctor, le mando un saludo cuando escuche esto. Lástima que no nos pudo acompañar, porque también sería muy interesante contar con su perspectiva de lo que están haciendo allá. Pero bueno, tú no vives en la misma ciudad que Víctor, ¿no? Ustedes están en lugares Oh, distintos, ¿no? 520 kilómetros de distancia. Ah, un poquito. ¿Dónde te ubicas tú? Yo vivo exactamente en Camagüey. Es la misma capital de Camagüey. Es una provincia, se llama así. Y aquí esto es para el oriente. O sea, tienen que saber que el occidente de Cuba es la parte civilizada. Ya el oriente es la parte de los tiraflechas, de los putumayos. Nosotros estamos ya en el límite aquí, ya real. Es que estamos muy mal. Y entonces no tenemos acceso a mil millones de cosas. Hablamos de que no hay acceso siquiera en las tiendas a eso que le está explicando de comprar un pegamento. En cambio, va a La Habana y sí hay un poquito. O sea, se mueve más. Es la capital. O sea, se mueve mucho más que aquí. Aquí realmente estamos en un punto, no sé, cero, literal cero. No, pues sí, entonces suena que está complicado. Pero me decías entonces que tú tienes ahí en Camagüey una comunidad. ¿Cuántos jugadores hay contigo ahí? ¿Cuántos son tus chicos con los que estás en este rollo? Bueno, es un poco complicado hablar de esto porque siempre ha habido. No voy a decir problemas porque no son problemas, pero sí ha habido cambios en toda desde que comencé con lo de la comunidad, porque muchos comenzaron, pero se fueron yendo por el camino, otros pues tuvieron también, ya no sé, no voy a decir que fue malo, pero tuvieron gestos que no combinaban con la comunidad y realmente tuvimos que eliminar ese tipo de personas, porque yo en mi comunidad tengo chicos que, a ver, no pueden ser maltratados. No pueden ser engañados porque algunos son niños, tienen 15 años, algunos tienen mucho menos incluso, pero otros los tengo que, no sé, tienen un aproximado de 20, incluso hasta 30 años, ese soy yo. Y es bonito, es realmente bonito tenerlos a ellos ahí, pero ya hoy por hoy los que quedan, que no son pocos, son los verdaderos, son los que han demostrado lo mismo que yo, son los que leen, son los que se informan, son los que descargan sus videítos a como pueden, son los que viven pendientes y los que viven metidos en el grupo de WhatsApp de nosotros o el Todus realmente. El Todus es una aplicación cubana que es para el chat muy mala, pero bueno, es la que hay y son los que están ahí pendientes a todo esto. Realmente somos un aproximado de. Es que contarlo ahora mismo sería complicado. Tengo 2, 3, 4, 5, 6, un aproximado de 10 chicos cuando más. Sí, 10, o sea, sin contarme a mí. 11 seríamos en total. Bueno, pues no es una comunidad pequeña, definitivamente. Aquí hay grupos que no alcanzamos a veces ese foro. Pero es muy interesante que los distintos grupos de edad, ¿no? Que desde chiquillos entonces empiezan. Bueno, chiquillos, 15 años, yo ya también los veo chiquillos, como dices. Usted Pero también. que les empiece a llamar la atención eso, pues para mí es algo muy valioso. Yo lo he dicho, yo no pude jugar Wargame cuando era chiquito, no estuve cerca cuando tenía esa edad. Pero me hubiera encantado. ¿Cómo se organizan para jugar? Tú dices, pues no hay miniaturas y eso. ¿Cómo son los juegos? ¿Cómo les transmites esto? Bueno, acá es complicado. Lo primero que yo siempre, o sea, mis funciones en el grupo son varias. La primera es de pintor. Gracias, tengo que agradecer a Víctor con el alma, con el corazón en la mano, porque yo pintaba o sea, no tenía tutoriales, no tenía nada, porque Víctor, ya repito, Víctor es parte de nosotros, aunque él esté a 500 kilómetros de nosotros, él es parte, y gracias a él me enseñó a pintar, y ya yo llevo la idea y la traje para acá, por supuesto. Entonces, ¿qué hago yo? Pues pinto, enseño a pintar a los que se creen capaces. Claro que no todos lo son, pero bueno, mis funciones también son descargar información, tener la información a la mano para brindárselos a ellos. Y bueno, lo otro es repartir las miniaturas. ¿Qué pasa? Tenemos muy pocas miniaturas, muy, muy, muy pocas, y pues para organizarnos para jugar es complicado. Lo primero es que no tenemos local, el lugarcito que tenemos es de 2 a 6 de la tarde, nada más los sábados. que por supuesto ahora llevamos 3 meses aquí en Cuba que no hacemos las peñas habituales de los sábados, que son para jugar y informarnos y todo este tipo de cosas. Y bueno, para jugar, jugamos a 100 puntos y es complicado. Digo 100 puntos, pero es que no es real. Sería ficticio contar ahora que jugamos a no sé, a miles de puntos, porque no tenemos. De hecho, a 100 puntos no podemos. Comenzamos con Kill Team, pero ya le expliqué que tengo niños y además que había chicos que necesitaban, por ejemplo, una miniatura X para completar su Kill Team, como uno que tengo acá de Tiránidos. Y al final me decía, yo quiero poner un ejemplo, un Lictor, pero es que a la hora de jugar Kill Team, ¿sabe? Cuando uno se pone detrás de una cobertura, el Lictor se saldría. Y él usaba una miniatura, un proxy, con un Jin Stealer y el Jin Stealer no se salía. Y es complicado. Ya ahí mismo empieza un problema porque el que está jugando dice, compadre, pero es que eso no se ve y sí debería verse. Y además los chicos se enredaban mucho con Kill Team, porque es un juego especialista y ya sabes que es un poco más complicado. Y decidí realmente prescindir del Kill Team porque me era complicado. Alteré las reglas y o sea, las reglas de 40.000 las convertí tiempo Kill Team así, un aproximado, o sea, que las fases fueran, ¿cómo es que le llaman ellos? O sea, que una fase usted, una fase yo, ese tipo de función. Y bueno, a partir de ahí, la cosa mejoró muchísimo. Pero como ya jugábamos 40.000, ya yo decía, bueno, vamos a jugar a 100 puntos. Vamos a jugar a 100 puntos y uno cogía una escuadrita de marines y se pasaba a los 100 puntos, lo armaba, o sea, cogía, armaba lo que podía y ya con eso jugábamos. Entonces, tenía que dividir lo poco que tenía que dividirlo en los chicos. Yo no tengo miniaturas en mi casa, las que tengo son las que no se usan realmente. O sea, tengo tres, cuatro miniaturas que me han regalado que no tienen nada que ver con nada, no sirven para jugar y esas son las que tengo en casa. Todas las miniaturas que tengo yo las pinto y se las doy a los chicos, porque qué pasa que los chicos después se reúnen por sus casas y todo ese tipo de cuestiones para jugar ellos también. Y bueno, esa función de 100 puntos, aunque no lo crea, aunque parezca una cosa que sea una mentira, pues tampoco nos funciona, porque no hay a veces para todo el mundo, o también suele pasar como uno del Tau que tengo acá, que con todo armado, con todo completo, pues no llega a los 100 puntos. O sea, con todo lo que tiene miniaturas no llega a los 100 puntos. Tengo chicos que no tienen miniaturas ninguna, que están totalmente, se quedan en blanco y tienen que esperar a que uno termine, pues para jugar. Pero aún así, no es que dejen de ir a la peña, ni es que dejen. No, no, no, no, no. El que no está haciendo nada está pasando la información al otro, está comentando, está preguntándome, está en algo, está en función de Warhammer, ¿ves? No es que está pues mirando los pajaritos o algo de eso, no, no, está ahí, está a todo el tiempo, las horas que estamos ahí. Pero es feo, no me gusta realmente a veces dejarlos sin nada y hay algo que realmente a mí me duele en todo esto y es no poderles dar más a ellos. Ellos viven agradecidos de mí, eso espero que en el documental que estamos haciendo se vea. Ellos viven agradecidos, viven diciendo que, no sé, muchas cosas bonitas de mí, pero aunque siempre yo lo voy a decir, yo me siento impotente por no poder hacer más y lo poco que hago, el poco dinero que hago, porque es complicado, pues lo uso para ellos, lo uso para descargar los libros, lo uso para preguntar, que usted incluso es testigo de que yo pregunto cómo se juega, cómo se hacen las cosas, porque quiero traerlo aquí. Y lo que no pueda traerlo, pues lo invento, como se vio con Underworlds, creo, que subí las fotos de nosotros jugando acá y el tablero era un file, una carpeta, que yo le hice los cuadros y ahí estábamos jugando con marines espaciales y con tres, o sea, y con realmente un solo deck de cartas que tengo, que son las de los Stormcast Eternal. Y es eso, y al final nadie se queja. Vivimos contentos así jugando y es la parte más linda que yo digo que tiene Warhammer Cuba. Es que exactamente eso, a mí cuando nos compartiste las fotos, por ejemplo, del Underworld, pues se me hizo padrísimo ver ese entusiasmo por el juego. Ahí cuando me preguntabas, oye, ¿cómo esto? ¿Cómo aquello? Pues ahora sí que en lo que uno puede ayudar y en uno no puede aportar, pero el que tengan su tablero dibujado, que sea con miniaturas proxies, como dices, pero con las intenciones de jugar, pues eso es una actividad muy valiosa y muy saludable pues para la gente en general, ¿no? O sea, yo soy muy abogado de los wargames como una actividad muy enriquecedora. Y ese ejemplo, pues, es lo que nos estás transmitiendo, ¿no? Y pues yo te felicito desde este lado. Se me hace muy, muy bonito eso, el esfuerzo que haces por llevarle a tu comunidad estas cosas. Y es muy padre. El Underworld, por ejemplo, se me hizo que es una alternativa buenísima, por lo visto. Entonces, ¿qué les ha parecido el juego? Bueno, a ver, los primeros días fue la complicación del milenio. Yo no tenía nada. O sea, realmente me senté con una White Dwarf que logré descargar. Estaba gratis en, creo que en el cubil de Pumuki. Y conocí el Underworld y dije, wow. O sea, ya yo conozco Sigmar. Yo realmente conozco todos los tipos, todos los juegos, los universos de Warhammer. Pero bueno, no conocía el Underworld como tal. Me encantó. Y dije, es que esto es lo mejor que yo puedo hacer. A ver, es que es un juego con pocas miniaturas, es un juego súper básico, súper pequeño, súper bonito, porque tiene una historia interesante. Y dije, pues yo se lo tengo que transmitir a los chicos. Y me di a la tarea, pues, de descargar algunas cositas pequeñas, porque no tenía mucho. Gracias, tengo que agradecer a Sergio Adrián de la PAMP, pero con el corazón, de verdad que sí, porque ese señor yo le escribo por WhatsApp, señor, y él a los 3 segundos me está diciendo, dígame qué le hace falta. Y gracias a él. Que incluso me enviaba fotos de las cartas para que tuviera idea, y todo ahí comenzó. Y cuando ya tenía la información a mano, que era poca, ya le digo, era incluso hasta el libro de Shadespire, y ahora se está jugando Beastgrave. Todo eso comencé a transmitírselos a ellos, o sea, por el grupo este que tenemos en la aplicación esta cubana, se los comencé a transmitir, le decía, miren, esto es así, esto es así, le iba poniendo las imágenes, ellos fueron visualmente. Localizando sus bandas, luego me di a la tarea de buscarles las cartas, conocieron más las cartas, conocieron las bandas y se fueron metiendo poco a poco, y ahora hoy por hoy el tema de conversación es, mi banda es un crack, pues porque hace esto y si yo te hago esto va a pasar esto otro, y es el tema, pero es que lo que más me da un poco hasta de rabia es saber que al final muchos de ellos nunca van a siquiera ver esas bandas, ¿ve? Ni siquiera van a, no sé, yo tengo un chico aquí que es el hijo pródigo, no voy a decir mío porque no es mío, pero es el hijo pródigo de la comunidad, un chico que le encanta leer, le encanta informarse, un chico que la fiesta de sus 15 años, fue tirado en un parque jugando Warhammer y él, yo lo siento a él en el alma cada vez que me dice, no, porque Vortemis, y que yo hago esto y uso esta carta, y qué sé yo, y se me salen las lágrimas, te lo juro, se me salen las lágrimas nada más de pensar que al final ninguno de ellos va a poder ver siquiera ese tipo de cosas, ¿no? Pero me siento feliz por verlos así, por saber que al final muchas personas en el mundo tienen de todo y no tienen ni la mitad de las ganas que tienen estos niños. Y al final Underworld ha sido hermoso traer la idea de Underworld, porque ya ellos van pensando, van construyendo sus ideas, o sea, van construyéndolo todo y están también haciéndose sus propios mapitas, están usando sus miniaturas, quieren imprimirse las cartas, imprimírselas en papel, que aquello va a costar una fortuna, yo lo sé, pero quieren imprimírselas en papel para por lo menos jugar así de esa manera. Y es bonito, es hermoso, de verdad, lo juro. Sí, ojalá alguien tuviera la oportunidad de estar aquí y ver una peña y sentir aquello, sentir esas ganas que tienen esos niños, sentirlos hablar y dirían, yo creo que si yo llevo 20, 30 años en el hobby, yo nunca había visto algo como esto. Y eso me lo han transmitido ya, el mismo Sergio Adrián me lo transmitió un día y me dijo, lo que ustedes hacen allá me ha dado ánimo para seguir. Y es un señor que lleva años en este hobby, en todos estos hobbies. Y de verdad, yo creo que ese es lindo, es hermoso. Y nada, que espero que algún día tengamos lo necesario al menos para que todos los chicos acá puedan disfrutar Underworld. Y me refiero con necesario es al menos que tengamos miniaturas para proxies, porque ni eso nos alcanza. Qué testimonio tan impresionante y fíjate qué palabras tan son conmovedoras realmente y como dices, pues ponen a pensar a los que tenemos al alcance las cosas y a veces te quejas, digo, las situaciones pues cada quien como las va viviendo. Aquí obviamente nos quejamos, pues nos van a subir los precios, pero luego muchas veces alguien se queja de que, ay, es que si quiero algo de Forge World tengo que pedirlo desde el sitio web, ¿no? compadre, agradece que puedes hacerlo, ¿no? Pero que la voluntad por disfrutar esto, pues no los detiene, ¿no? Y eso es lo que se me hace increíble, realmente te lo digo, es conmovedor. Y pues digo ya, esperanzas fuera y ojalá algún día las cosas sean otras y podamos platicarlo de frente incluso en algún momento, pues yo reconozco mucho el trabajo que estás haciendo y te felicito por eso. ¿Hay algún otro juego que hayan probado ustedes ahí en sus peñas, además del Underworlds, el Kill Team y el 40.000? A ver, realmente yo soy un poco innovador. A ver, cuando no tienes, tienes que inventártelo tú. Por lo tanto, que hayamos jugado otro tipo de juegos, sí, es real. Que sean juegos de alguna compañía o de eso, no. Yo creé un juego acá que se llama Choken Sardrak, que es una especie de parchís con, o sea, con cartas y este tipo de cosas, y algunas miniaturas también, que al final nunca pudimos llevarlo mucho más allá porque yo había puesto varias razas, pero bueno, al final todo el mundo tiene que jugar con la misma. Ese juego, creé un juego que se llama Deathwatch, que es un juego de rol, donde yo era el máster, y bueno, ellos pueden transmitir yo no sé qué cantidad de cosas lindas sobre ese juego. Jugamos el rol porque había veces que decíamos, bueno, no vamos a jugar 40K, vamos a jugar un poco de rol, y ellos se sentían bien porque estaban probando cosas nuevas. Pero ya, es todo inventos, es todo cosas hechas por mí, que me he sentado, yo creo que incluso podría enseñar hojas y hojas y hojas y hojas, libretas enteras llenas de ideas, de cosas, y no son para mí, no es para llenarme y hacerme de lucro o nada de eso, es para todo eso llevarlo a las peñas y decirle, chicos, ¿qué creen de esta idea? Ay, no, perfecto, eso me gusta. Hay veces que hacemos partidas en un mapa que no sé, que cabe dos ejércitos, metemos ejércitos, me refiero de 100 puntos, ¿no? metemos ahí 60, todas las miniaturas las ponemos en el mismo lugar ahí apretujadas, y aquello es una cosa súper loca porque ponemos al loro en contagio en el medio y decimos que el tipo pues hace una habilidad que no tiene nada que ver con el libro. O sea, nos creamos nuestras propias cosas, pero de lo real, o sea, de la verdadera, del verdadero punto de vista de las compañías, nada más hemos jugado Kill Team, que al final es 40K, y bueno, y ya le digo, y Underworld, que no es eso. Pero sí, yo soy partidario de algo. A mí me gustaría en el futuro traer, o sea, tener al menos tres juegos acá para Cuba. Es 40K, por ejemplo, por supuesto que 40K es lo que todos ellos están, porque les encanta. Me gustaría también Underworld, porque yo sé que ya ellos están flipando y volviéndose locos en colores con el Underworld, porque saben la cantidad de cosas que se puede lograr con él. Y me gustaría también algún día lograrme hacer de un Blackstone Fortress, porque Warhammer Quest, Blackstone Fortress, creo que es como se llama, porque es un rol diferente y es 40K. Y entonces allí podría tener varias, ¿cómo decirle?, varios juegos para poder jugar. Hay chicos aquí que los tengo que son más fan del fantasy, porque lo siento, o sea, del fantasy no, disculpa, de la fantasía en general, y les gusta más Sigmar que 40K, y es real, eso sucede, y ese tipo de chicos, pues, tú les pones Underworld y andan vuelto locos, pero hay otros que son más fan del rol, a esos tú les coges y les das la opción de Blackstone y se vuelven locos, y el que le gusta el wargaming como tal, bueno, pues ya ahí tiene el 40K, y creo que esas son las tres mejores opciones que tenemos. Por desgracia, 40K es una tragedia, porque eso sabemos que, ya sabes, miniaturas y miniaturas y dinero, y es complicado. El Underworld, pues las miniaturas también y todo ese proceso. Y el Blackstone Fortress, creo que si algún día entre todos nos pusiéramos hacer una ponina, que es como lo decimos acá, o sea, todo el mundo a tener algún poco de dinero, creo que podríamos comprar la caja de inicio, pero aquí eso es mentira, o sea, eso es una historia que nunca va a pasar, porque mis niños no trabajan, y yo estoy bastante impedido de trabajar, porque yo estuve operado y ese tipo de cuestiones, pero lo poco que hago, lo hago con ese objetivo, y yo debo agradecer una vez más a Arturo de Arhobis, que él nos ha apoyado en todo este tipo de cosas, y él, lo poco que va, le va sobrando, lo poco que tiene, él le dice, mira, esto es para Cuba, Y al final llega, y no es por menospreciarlo, pero es que a veces llegan cosas y nos quedamos como, ¿y qué hacemos con esto? Porque es real, ¿ves? Es algo que no tiene uso y no. Aquí se le da el uso. Aquí se le da uso a lo que sea. Aquí lo que trajeron un tanque de la Segunda Guerra Mundial, que es, no ha existido, pero bueno, no sabemos qué hacerlo, pues lo ponemos de escenografía, pero algo nos inventamos acá. Y es eso. Pero por lo demás, ya, ese tipo de juegos son los que hemos jugado. Ojalá pudiéramos jugar más, pero ya hay muchos, y los que tienen, mejor dicho, los que tienen PC, los que tienen computadora, que sí han jugado bastantes jueguillos de 40K y eso, pero ya, hasta ahí las clases, porque tampoco tenemos online. Pues es bastante de todas maneras, pero sobre todo lo que mencionas de que lo que caiga es aprovechado, pues eso se me hace muy interesante, ¿no? Porque puedes irte construyendo estas aventuras, todo esto que mencionas, irle dando forma al juego con los distintos elementos, ¿no? Entonces, pues como dices, nada sobra, ¿no? Eso se me hace muy interesante y se me hace muy valioso que aprovechen los recursos de esa forma. Pero sobre todo, insisto, lo que me deja bien emocionado es ese entusiasmo. Sobre todo pensando en gente joven, ¿no? Eso da esperanzas a que en algún momento que las situaciones cambien, pues esa gente pueda aprovechar todo eso y explotarlo más. Porque no hay como el que tiene todo a la mano y no lo aprovecha, no lo valora, ¿no? Muchas veces es el dicho, ¿no? Nadie sabe lo que tiene realmente. Y pues, qué bonito, realmente, qué bonito ese esfuerzo que hacen. Insisto, el que sea gente joven a mí se me hace maravillosa. Y mencionabas ahorita lo del documental, precisamente eso me llama también mucho la atención. ¿Quiénes están involucrados, no? Porque a mí Sergio Adrián precisamente me dijo, oye, graba algo diciendo que apoyas el Warhammer en Cuba, ¿no? Y dije, ah, pues órale, ¿no? Se me hace muy padre todo esto que estás haciendo. Entonces, pues con mucho gusto yo dije, claro que va. ¿Y qué están haciendo con este documental? ¿Quién está involucrado? Bueno, tu video fue, me encanta, o sea, tu video fue algo que todos nos reímos acá, porque fue un video muy escueto, fue, apoyamos a jugar en Cuba, ¡fua! ¡Ya! Y fue como que, wow, ¿qué pasó aquí? Y sí, fue muy genial, fue real, o sea, tenías que decir, dijiste todo lo que tenías que decir, era la realidad, fue cómico, pero sí, o sea, a ver, involucrados, yo soy un poco ruidoso. A mí me gusta que tener mucho apoyo, me refiero de personas conocidas un poquito, para que las personas, o sea, para que vean qué estamos haciendo. Y yo creo que si no hacemos un poquito de bulla con esto, o sea, un poco de ruido, creo que nunca van a entender nada sobre nosotros. Y por esa razón, pues yo acudí a varias personas proponiéndole la idea del documental. Desde enero del 2019, yo con la entrevista de Málaga War Games, yo dije la idea de, o sea, de hacer un documental sobre lo que hacíamos acá. Y bueno, ahora es que se viene a concretar porque ya he explicado situaciones que yo no tengo computadora o yo no tengo más de cuatro cosas y tengo que editar en el teléfono. Y bueno, ahora una amiga mía pues estaba acá y estaba otro amigo más, que son amistades que toda la vida me han apoyado en este tipo de cuestiones de hacer documental y todo esto. Y ellos me dijeron, bueno, mira, ya estamos en tiempos de que todo está calmado, todos están en casa, se pueden ir a buscar todos. Creo que sería el buen momento para comenzar a hacer el documental. Y le dije, es real. Y entonces acudí a personas conocidas como Ángel Giraldes, Alfonso Giraldes, Elizabeth, una chica de Singapur que pinta, a usted, a Sergio Adrián, a americanos, o sea, personas de Estados Unidos que son cosplayer, que son jugadores de años, veteranos de incluso de Afganistán 1, personas que están muy involucradas en este hobby, ya sea de una forma u de otra, o sea, o de otra. Y todo eso, pues, fueron dos cosas. Una, porque las quería incluir en el documental. Y dos, era un poco como para darme cuerda de cómo ellos veían lo que estábamos haciendo acá. Si esos comentarios eran positivos, pues yo le daba a ese documental con todo lo que tenía que ir, y realmente todos los comentarios fueron positivos. Me encantó ver el apoyo de tantas personas. Y bueno, la idea del documental va un poco contando todo esto que hemos hablado hoy, ¿no? Pero no lo diría yo, o sea, no lo cuento yo. Lo cuentan ellos, lo cuentan los niños, porque ellos son los verdaderos héroes en todo esto, son ellos. Yo soy el que pone la base. Yo soy el pilar, Sí, es real, pero lo que está sucediendo es culpa, o sea, es culpa no, son ellos los que están haciendo posible todo. Y es lo bonito, es ver que son ellos los que juegan, los que están en todo. Y van a ver en el documental como a veces ellos mismos son los que están diciendo, Arnold no tiene nada, ¿tú sabes lo que es eso? Y yo estoy como, muchacho, cállate la boca, que está diciendo esas cosas, no diga eso. Y sí, porque después yo conozco personas que después pensarían que es que ellos están pidiendo. Y yo le digo, no, no, no, no, cállate, no digas nada de eso, que después la gente piensa cosas que no son. Y van a ver anécdotas de ellos, van a ver cómo se iniciaron al hobby. Ellos van a contar varias cosas, lo bueno, lo malo de la comunidad. Pero todo va a venir de boca de ellos. Por supuesto, las amistades que están haciendo el documental junto conmigo. Decidieron que yo también tendría que ser entrevistado para que contara mis experiencias, ¿no? Y no quería, no tenía, o sea, no me gustó la idea, pero al final accedí porque, bueno, todo el mundo quería que yo también fuera parte de comentar cómo yo veía todo esto. Y el documental, repito, va por ahí, va de explicar toda la situación que hemos tenido y que tenemos, de las cosas malas que hemos vivido. Porque hay que decir la realidad, hemos vivido momentos muy malos, de hecho los vivimos aún, no me refiero políticamente, me refiero dentro de la comunidad, todo va por la comunidad y creo que sí, que el documental, aunque es serie B, no diría que es un documental artístico, no diría que es un documental ganador de un premio ni nada de eso, es una cosa muy, muy sencilla, es más bien una entrevista, prácticamente es un reportaje. Cuando vean eso, yo simplemente quiero. Realmente lo que quisiera fuera que comprendieran la verdad que hay detrás de todo eso, que comprendieran la situación que tienen ellos, que tenemos acá todos, y que se familiaricen para poder comprender todo lo que está sucediendo en ese documental, para que vean incluso chicos que tienen problemas, no sé cómo decirle, es que no me gustaría decir algo feo, pero tienen sus discapacidades, creo que es la palabra correcta. Van a haber chicos con discapacidades y están ahí. Y están contentísimos porque dicen, aquí he hecho amigos. Y esas cosas yo las oigo y es como que me entra algo, ¿ves? Me llega al alma porque digo, este chico no salía de su casa por una situación X. Y mira, y aquí vienen las peñas y se siente, uff. Se siente genial, ¿ves? Y esas son cosas que uno debería de valorar, ver cómo ellos ven todo lo que está pasando aquí. Y creo que ustedes que están del lado allá o los que estén del otro lado más allá aún, deberían de valorar eso. No que el documental esté malo, no que el audio es una basura, no, deberían de valorar lo que está sucediendo en esas mentes de esos niños. Y de no todos tan niños, que es bonito, es súper hermoso oír aquellas anécdotas que tienen, como uno que dice que yo maté al loro en contagio, y es como que, oh, y él se siente como, no sé, como algo supremo, ¿ves? Y para nosotros, o sea, para muchos es una estupidez, que este hombre que ha dicho, y para él es algo grande, y es eso, con tan poquito y tan nada que hay acá. Somos felices con matar a un loro contagio. Ok, eso es lindo. Y creo que esa es la verdadera finalidad del documental, que todos logren ver la realidad de lo que está ocurriendo aquí. Y también un poquito para desmentir, porque hay que decir la verdad ante todo, desmentir un poco cosas que se han dicho, porque se ha planteado la idea de que acá, pues, o sea, utilizamos este proyecto para fines de lucrarnos y ese tipo de cosas, y no, y es para nada. Es que de todas maneras no podríamos lucrarnos acá con eso, porque no, porque en primera no es permitido y en segunda no. Pero sí ha habido personas que han estado acá y han tenido, repito, una mala conducta y después han dicho en redes y han hablado en redes y todo eso, de que acá se hacen cosas que no son. Y todo eso está desmentido en el documental. Pero yo creo que esa parte no es la que nos interesa del todo, porque, no sé, que creo que eso mejor se ve en el momento y ya. Pero por ahora y por lo que tengo que decir realmente sobre esto, es que Tal vez no les guste a todos, pero es muy bonito y creo que deberían verlo todas las personas que están involucradas en el hobby para que vean cómo hacemos nosotros las cosas acá. Sí, definitivamente. Yo ya quiero verlo. Estoy pendiente en cuanto ustedes lo lancen. Obviamente aquí voy a hacer todo el ruido posible también, porque me interesa mucho conocer todos esos casos y esas anécdotas que mencionas, pues creo que va a valer mucho la pena. Y hablando de anécdotas, por ejemplo, organizaron un torneo, ¿no? Si no mal recuerdo, el año pasado. Sí, qué torneo. Fue el torneo, yo creo que fue el torneo de Warhammer más épico de la historia de Warhammer 40.000. Fue algo loco, fue algo que no puedo decir con sinceridad de que fue algo preparado, ni que, no, no, no, fue, me dijeron, mira, hay esta situación, hace falta involucrar personas, y yo dije, yo, y me dijeron, no, no, no, no, este no, este no, porque este, ¿qué tú haces? No, yo, mira, yo tengo muñequitos y estas miniaturas, no, no, no, no, eso no funciona. Y menos cuando explicas el mundo de 40.000, porque políticamente aquí eso es una explosión. Y bueno, yo al final el lugar se quedó vacío totalmente. El lugar ese donde se hizo el torneo era un espacio vacío, no había nadie. Y al final me dijeron, bueno, mira, si tú quieres ver, ya, vaya, para, no sé, era como que la última opción, ¿no? Y fui allá y llené el lugar. Tanto por la exposición, porque el primer día fue una exposición, yo llevé una laptop, una computadora que no era mía, era de mi pareja, y bueno, pues ahí pusimos a copiar toda la información que los chicos quisieran, y todo el que se acercaba, pues le explicábamos, le enseñábamos las miniaturas, hicimos incluso hasta el cosplay, pusimos cosplays ahí, y ya que fue muy bonito. Y los otros días, cuando ya vi que había algunos que se habían quedado, ¿cómo decir? Que se habían quedado prendados del hobby, o sea, de todo esto de 40K y las miniaturas y eso, pues les dije, bueno chicos, miren, si quieren ustedes vengan mañana y les enseño a jugar. Les enseñé a jugar al otro día y les dije, bueno, ¿qué les parece un torneo? Porque eran realmente como 4 días, algo de esto. Eran 3 días. Sí, eran 3 días. Y nada, a el momento fue como fue una explosión. Todo el mundo entonces quiso participar en el torneo. Se podía jugar dos nada más. Porque era nada más, era Caos y Ángeles Sangrientos. Tenía varios Ángeles Sangrientos y tenía varios Berserkers de Khorne y cada uno con un Rhino. Ya era nada más eso, una escuadra de Marines y un Rhino, y una escuadra de Berserkers y un Rhino. Ya, era todo lo que había. Y así y todo, fueron ellos logrando pues jugar uno a uno, uno a uno. Para ser la primera vez que jugaban fue bastante bueno. Yo siempre ahí de árbitro, como siempre, porque es complicado que ellos hayan comprendido, o sea, que hayan comprendido todo en tan poco tiempo, porque siempre también había preguntas, pero el torneo se logró. Y de ahí salió nuestro ganador actual de torneo de Warhammer 40.000, el cual había dicho ya que es el hijo pródigo de nosotros acá. Y ese chico, pues, ese chico se ha quedado, no sé, se quedó enamorado de eso. Y eso creo que hay que tenerlo presente. Hay que tenerlo presente porque él toda la vida pues se quedó allí con nosotros. Y el torneo después de esto fue algo que las autoridades culturales de acá de Camagüey pues vieron bien, no les pareció malo, de hecho vieron que había llenado yo público, había hecho público y decidieron pues darme un poco de apoyo. El apoyo que me dieron fue que para el próximo evento pues me van a volver a invitar. Claro está, eso no es tan fácil así como uno lo ve, dado que el local hay que pagarlo y dado que también, y bien caro, dicho sea de paso, y que también es complicado hacer ese tipo de cuestiones ahí porque, ya sabes, siempre queda el tema este político y hay varios temas ahí Sí, y está más realmente. complicado allá. Se nos acaba de colar Sergio Adrián, carnal, ¿cómo estás? Sergio. Pasé un momentito a saludar porque es cumpleaños de mi esposa y andamos festejando. Mira, Hola Sergio. saludos, hermano Arnold, ¿cómo estás? Ah, por acá bien, súper contento de escucharte. Y te mando un abrazo y les digo que de verdad estoy con ustedes y me da mucho gusto poder estar acá. Y solo vine a saludar porque de verdad estoy con la familia. Y se me ha complicado un poquito el día para poder estar con ustedes. No se preocupe, nada más con eso ya a mí usted me hace súper feliz, de verdad. Lo que necesite, seguimos ahí. Hasta luego. Un abrazote ahí a mamá Inés, y cuídate mucho. Gracias por pasar a saludar. Sí. Bye. Y nuestro querido Sergio, que se lo invité, digo, fue de imprevisto porque no, no pudimos organizarnos con tiempo, pero qué chido que se pudo dar una vuelta por lo menos. Sí, es real, es real. Pues creo que dije todo lo que tenía que decir sobre el torneo. Fue muy loco, fue súper rápido. De ahí salieron muchas personas, muchos chicos que están todavía con nosotros. Y ya, y creo que no había más nada que decir con respecto. ¿Y cuántos participantes fueron? Bueno, a ver, déjame pensar. Allí fueron aproximado de casi 20 chicos, casi, incluso podría decir que fueron 25. El torneo no se pudo realizar del todo completo porque era imposible que con tan poco tiempo todo el mundo jugara. Eso era algo, se sabía, y más cuando era 2 para 2 nada más. Pero a muchos que no jugaron se quedaron siempre con aquello, ¿no? Y fue bonito, fue bonito. Y de hecho todavía hoy por hoy hay gente que me ve por la calle. Oye, ¿tú no eres el loco de Warhammer? ¿O tú no eres el muchacho de las miniaturas? Y yo como, sí, soy yo, soy yo, soy yo. Oye, ¿cómo es eso? ¿Y cómo hago para jugar? Y mira, ve a las peñas, que al final nadie va, ¿no? ¿Qué pasa también? Esto, yo creo que esto no lo expliqué, pero tenía que haberlo dicho. Este tipo de juegos aquí es herejía. Esto es para losers, para chicos nerds. En este país sí se ve mucho eso, se ve muy mal eso. Y es la parte más complicada que tenemos. Para muchas personas esto es de estúpidos, de personas estúpidas. Pero cuando ven las miniaturas, entonces sí se callan la boca. Digo, ay, ¿tú pintaste eso? Sí. Oh, Dios mío, pero eso es imposible. Pero hasta ahí. O sea, la parte artística es lo que ellos ven bien, pero la parte de jugar, oh no, eso es totalmente herejía. Uno de los chicos que tuve, que no era el mejor, de hecho fue el peor que tuve, su padre no quería que jugara. Porque él decía, el padre dijo un día, que él prefería tener a su hijo mataperreando, o sea, por la calle, buscando, no voy a decir mala palabra, pero buscando lo suyo, a tenerlo jugando con una banda de estúpidos. Jugando este tipo de juegos. Y eso a mí no sé, me devastó al punto de que casi, casi, casi, por cuestiones de nada, casi dejo el hobby y dejo de hacer todo esto porque dije, bueno, si es que este hombre piensa así, imagínate los demás. Lo que pasa es que todos los chicos al final me dijeron, bueno, eso es él, nosotros no, nosotros estamos todo el mundo en buena onda. Y pasa algo gracioso que yo he ido a casa de todos ellos, todos los padres me conocen, todos tienen una referencia de mí genial. E incluso es gracioso ver cómo hay veces que algunos padres van a la peña y ya tengo un padre que está girado para los Eldar. No, no, esos Eldar me han gustado, me leí su trasfondo y yo, ay Dios mío, ahora sí. Y es lo bonito, pero hay muchas personas que lo ven mal y eso sí es una realidad, eso no lo podemos cambiar. Sí, eso definitivamente es una situación nefasta que en todos lados vemos. Yo siempre los llamo los normales, porque, ¿qué te puedo yo decir? ¿No? En todos lados nos ven, al principio por lo menos, como que, ay, estos ñoños, estos, andan nada más ahí perdiendo el tiempo, andan de ociosos con sus monitos y todo. Pero tienes toda la razón, cuando la gente se da cuenta que esto no es nada más juntarse ahí a estar perdiendo el tiempo, sino que hay mucho detrás y mucha entrega y que le tienes cariño a esto y que a final de cuentas es una pasión, pues bueno, algunos por lo menos lo ven raro, pero lo respetan, ¿no? Pero lamentablemente sí, la gran mayoría lo ve desde fuera y tiene estas opiniones nefastas que qué nos importa a final de cuentas, ¿no? Es Pero real. qué, exacto, mataperreando. Pero qué padre la experiencia, la cantidad de gente, déjame decirte, y no es por querer hacer sentir mejor. Yo aquí en la Ciudad de México no he participado en un torneo con esa cantidad de jugadores, ¿eh? Lo más grande que he visto fue el que se hizo en la convención de juegos de este año, que fue de 18. Estaba proyectado para 18 y fueron menos. Y yo que armé un torneo en una tienda que fuimos creo que 16. O sea que no hemos llegado ni a los 20. Así de ese tamaño está de repente la dispersión de las comunidades, que eso es lo que a mí me duele mucho aquí y que parte de lo que intento con el podcast, con el canal y todas las actividades, pues es de transmitir un poco eso que tú has logrado ahí con la peña, con todos tus muchachos, que la gente tome esto como un valor de convivencia, que lo vea como algo donde pueden estar y no y pasar simplemente de un hobby, ¿no? Pero pues bueno, todavía hay mucha mucha piedra que picar a ese respecto. pero veo que pues tú lo has logrado bastante bien y entonces te felicito y pues no te desanimes, aunque vayan ahí los normalitos a decir esas necedades, tú sigue adelante que este esfuerzo realmente es encomiable, ¿eh? No, no te preocupes, que no te preocupes, que eso nunca va a fallar. Nosotros vamos a mantenernos aquí ya. Después de todas las cosas que nos han pasado y hemos sobrevivido, es como que, bueno, ya, ¿qué va a venir? Y ahora viene novena edición y nada, y no importa nada, ¿ves? Ahora es cuando más ganas hay, ahora es cuando todo el mundo está pendiente a todo. Y es eso, es lo que dices, los normalitos al final no nos han aportado nada, de hecho nos han dañado en apariencia, en muchas cosas, y los que quedan son los reales. Y esos que quedan, si hoy se hubiera dado la oportunidad de que todos ellos pudieran venir a mojarse aquí donde estoy mojándome yo. Sí, porque estoy en, a ver, estoy en una wifi en la calle y estoy mojándome porque está lloviendo. No vayan a pensar que si todos hubieran tenido la oportunidad esta, todos estuvieran aquí y hubieran hecho un coro y hubieran contado, te hubieran contado ellos de su propia boca, pues todo lo que ellos han vivido. Pero es eso. Y yo de verdad agradezco un mundo, agradezco todo por haber sido parte de esta entrevista porque es real. Yo agradezco. No, hombre, te agradezco yo un montón a ti, más que estés ahí parado en la lluvia, no sabía, pero bueno, pues ni hablar, qué bonita experiencia nos has compartido y yo te lo agradezco a ti muchísimo por haber hecho todo ese esfuerzo para poder participar. ¿Hay algo más que quieras compartirle a la gente antes de que terminemos? Sí, por supuesto. Hay tantas cosas que quisiera compartir Dale entonces. que para qué decirte. A ver, no, no te preocupes. Yo me mojo, pero no es tanto. Es que está ahí más o menos. A ver, cosas que quisiera compartir, muchísimas. El apoyo de madres, padres, el apoyo de ustedes, el apoyo de las comunidades de México. Yo creo que es ahora mismo. El apoyo de la Comunidad de México fue lo que me levantó a mí del todo. Yo tenía muy pocas expectativas con todo acá. Yo fui operado, tenía un aneurisma. Me dieron muy poco tiempo, realmente. Y yo me desanimé muchísimo. Estuve al punto de, no sé, no sé, no, no, no sé qué explicarte, pero estaba muy mal. Y bueno, fui operado. Víctor me acogió en su casa en el momento de. O sea, en momentos antes de la operación, y todo fue maravilloso allá, y cuando regresé dije, bueno, pues que es que tengo unas ganas ahora mismo de todo que no te puedo explicar. Y comenzó todo a fluir, comenzó a todo a mejorar, y allí fue donde pues pude ponerme en contacto con don Arturo, pude ponerme en contacto más con Víctor, y ahí comenzamos a conversar más, comencé a pintar mejor, comencé a hacer más cosas. Y los chicos lo iban viendo y lo iban sintiendo. Y cada vez que los chicos sienten eso, o sea, si yo voy con nuevos bríos, ellos se desbocan. Ellos se sienten mejor que nunca. Y de verdad, la Comunidad de México a mí me ayudó y me ha ayudado y me está ayudando con el alma. Agradecer a. Ay, Dios, se me olvidó el nombre de ese chico. Que él juega Ángeles Sangrientos también. Arturo, Ahora. seguramente. Arturo Miranda. Arturo Miranda. Es verdad, tiene toda la razón. Ay, Dios mío, Arturo, disculpa si oyes esto. Es que era demasiado. Él es súper agradecidísimo de todo lo que habíamos hecho acá. Que si quería hacer envío, que si. Pero miren, la realidad detrás de todo esto es que yo sé que un envío es caro. Yo sé que a veces tienen que quitarse de lo suyo para darnos a nosotros. Sé que muchos no confían en lo que sucede aquí. Pero si piensan un poco, piensen que no es para mí. Es para unos niños que usted no sabe el día de mañana qué va a pasar ahí. Usted está mirando a un chico que no ha definido su vida todavía y está jugando Wargames. O sea que el Wargames no es para todos. El Wargames es para personas que tienen un nivel y que pueden comprender este tipo de cosas. Y si usted coge a ese chico tan de pequeño y le enseña esto, le muestra este mundo, le desarrolla la mente a un nivel que es bonito. De hecho, yo doy clases de inglés acá, en La Peña también, porque muchos de los libros que tenemos, de hecho, el 90% de los libros que tenemos están en inglés. Y ellos, algunos no entienden nada. Y yo pues me he dado la tarea de crear una mini escuela, un poco también, para enseñarles inglés, enseñarles a pintar un poquito, el que quiera, y repito, no todos pueden. Y he logrado eso con nada. Ahora cada persona que me dice, yo te quiero hacer un envío, hay que una realidad. Yo le digo, ok, hazlo. Pero no sé, no es que no me sienta bien, simplemente es que me quedo siempre con aquello de que, no sé, te estás quitando de ti para darme a mí y eso un poco como que no me gusta. Porque sé también la situación que hay en México, sé que a veces ustedes tienen que pagar de su dinero y pagar caro y esas son las cosas un poco que me duelen. Pero después pienso en ellos, pienso en estos niños y digo, no, no, tengo que hacerlo, tengo que aceptarlo y tengo que pararme donde pueda y agradecerle a todas estas personas que han querido ayudarme, aunque no hayan hecho nada, aunque simplemente hayan, me hayan dicho, toma un like, ya, eso es más que suficiente para nosotros. Y de verdad agradezco en el alma a todas esas personas, pero más que todo a Víctor, a Arturo, a Sergio Adrián, porque ellos tres han sido el pilar de todo esto acá. Han sido lo que ha mantenido esto firme, han sido los que lo que yo pida, ellos me lo ofrecen. Toma, ¿qué te hace falta esto? Toma. Y a veces me da hasta pena, el mismo Víctor me ayuda un poco también a mantener la comunicación y todo esto, y no puedo decir que no a nada, porque no puedo decir que no. Pero lo único que me duele realmente es no poder hacer nada por ustedes. O sea, ojalá tuviera yo un podcast o tuviera yo algo así y pudiera invitarlos a ustedes y decirles, ok, ven, vamos a conversar. Pero no puedo, no sé, no puedo hacer más que esto, que pararme acá y agradecer con mi corazón a todas esas personas que nos han ayudado, que nos ayudan y que nos van a ayudar. Yo creo que todos te lo dirían que es con mucho gusto, porque el compartir esto pues es un verdadero placer. Para mí es un gusto poder haber contado con tu presencia. ¿Hay algún medio de contacto? ¿Tienen alguna página en Facebook o algo así donde la gente pueda contactarlos? A ver, la realidad es que no, porque, o sea, conectarse a internet acá es una tragedia. O sea, yo puedo hacer la página, pero no serviría de nada porque no, o sea, no interactuaría nadie. Entonces, lo que sí tenemos es el canal Warhammer Cuba en YouTube, que era antes el antiguo Emperador YouTuber 40K, que era mi canal. Pues ahora yo lo renombré, le puse Warhammer Cuba ESP, que es español. Sí, porque después sucedió otra cosa. Y ahí sí, yo tengo intenciones, muchas intenciones de volver a hacer videos y ahora cada día más hacer reportes de batalla para que vean a los chicos jugando y eso. Eso sí se va a mantener. Y lo otro es nuestro Instagram, que es también Warhammer Cuba. Ahí pues se va, ese sí está más actualizado. Ese sí está, las peñas sí se van publicando, se va publicando todo lo que se va haciendo. Incluso ahora hay publicaciones sobre el documental. Ahí sí puedo decir que se pueden dar una vuelta. Pero ya, nada más. Recuerden que conectarse acá es una pesadilla. Y incluso ni por datos ni por nada. Y de hecho, esta situación de hoy, de la entrevista, no es que cuesta un montón, pero es difícil. Pero estamos acá. Y esa es la fórmula, o sea, esa es la forma de contactarnos y la forma de hablar con nosotros. Y siempre que, o sea, en Facebook o en WhatsApp, creo que yo he dejado todos mis contactos por donde quiera. Arnold J. Paradela en Facebook y en WhatsApp, bueno, el número no lo voy a dar ahora porque eso sería complicado, pero están ahí, todo está ahí, todo el que quiera conversar, todo el que quiera hablar, todo el que quiera hacer incluso preguntas fuera o preguntas que no hizo usted, pero que tienen algunas personas dudas o que quieran refutar algo que yo he dicho, pues es que yo lo respondo, ¿ves? Yo no tengo miedo ninguno a responderle nada a nadie y ya es eso realmente lo que tengo. Perfecto, pues bueno, ahí está el dato para que la gente lo tenga. También si quieren contactar con Arnold, pues bueno, Sergio Adrián en la PAMP, también está ahí Víctor, por si quieren contactarlo, los que ya saben dónde está el grupo de la PAMP, lo menciono yo demasiado aquí. Entonces, pues ha sido un verdadero placer escucharte, Arnold. Realmente todo lo que nos has compartido es una maravilla y son unos testimonios hermosos. Esperamos con ansias el documental, definitivamente, ya cuando esté, insisto, yo aquí lo comunicaré por todos lados. Y pues bueno, espero que sigamos en contacto, espero algún día poder estrechar tu mano en persona y platicar más acerca de todo esto. Ojalá, ojalá, de verdad que sí. Para eso tendrías que venir. En uno de estas verás que se hace. Pues bueno, Arnold, te agradezco enormemente esto, ya escucho que la lluvia empieza a arreciar, así que mejor ve a protegerte, pero muchas, muchas gracias en verdad por todo este esfuerzo para poder llevar a cabo esta entrevista. De verdad, no, gracias a ustedes. Y ya, de verdad, muchísimas gracias. Agradecer una vez más a todos los que están escuchando este podcast. Y creo que ya, creo que no tengo más nada que decir. Muchísimas gracias, de verdad, enfermo. Y ya, creo que es todo. Pues bueno, un fuerte abrazo y seguimos en contacto. Ahí tienen, pues díganme qué les pareció. Realmente a mí me dejó en algunos momentos con un nudo en la garganta el ver todo el esfuerzo que está haciendo Arnold. Amigos míos que me platican, por ejemplo, Sergio Adrián, que ha estado muy cerca de él, que bueno, como escucharon, pues pasó a saludar por lo menos y eso me dio mucho gusto. Arturo Miranda también, luego él mantiene contacto con Arnold. Y pues nos refieren las historias, ¿no? De todo lo que él está haciendo por su comunidad, de todos los esfuerzos que él hace. Créanme, a mí me dejó de a cinco, me quedé frío. Cuando empecé a oír la lluvia, cuando estábamos acordando la entrevista, Víctor Malvado, que fue el que nos puso en contacto y le mando un abrazo, él me dijo, bueno, Arnold se tiene que organizar para acercarse a un lugar donde hay wifi, porque él no tiene disponible internet ni en su casa, ni en el teléfono, ni nada, entonces tiene que ir a buscar un wifi. Y en mi mente, lo primero que pensé, dije, pues se va a ir como a un café internet o alguna madre por el estilo. Pero cuando me entera que Arnold dice, pues es que estoy aquí parado en la calle, afuera de un lugar, y está lloviendo, me quedé así de, madres, ¿no? Pero él estaba muy entrado, entonces ya dije, pues adelante, nos seguimos, ¿no? Y esto fue como a la mitad de la entrevista que empecé a oír que llovía. Arnold se aventó todo el rato ahí parado en la calle, afuera de un lugar donde había wifi, para poder platicar conmigo, para podernos compartir todo esto. Entonces, realmente se me hace muy valioso el esfuerzo. Realmente me dejó muy conmovido su historia. Y repito lo que mencionaba antes de la entrevista, ¿no? O sea, no juzguemos personas por cualquier preconcepción que tengamos. Algo que me quedó muy claro es que él no viene aquí a pedir ayuda ni a pedir ay, denme cosas así. Él fue muy claro en que lo que él está haciendo es esforzarse por llevarle el Hammer a sus niños, ahí a sus reuniones que tienen. Él le gusta compartir esto, le gusta acercar a otra gente, lo disfruta. Entonces, pues bueno, fue una historia que a mí realmente me gustó, me llegó y se me hace muy padre y me pone la perspectiva. Yo estaba aquí con mis amigos Sergio, Arturo y César y estábamos quejándonos de que ¡ay, nos va a salir más caro comprar! Y dices, ay madres, o sea, como que hasta se siente uno mal de quejarme yo de que, ay, me suben 2, 3, 5 dólares a mis miniaturas. Pero dices, güey, puedes comprar miniaturas, ¿no? Y a lo mejor te cuestan más caras, a lo mejor compras menos, pero pues a final de cuentas puedes ir a la tienda o ver por internet una página, pedir y te la llevan a tu casa. Puedes hacerlo. Y entonces, pues simplemente nos hace valorar nuestros contextos, ¿no? Y ver las distintas situaciones en las que vivimos y pues sentirnos agradecidos en algunos casos, ¿no? En fin, pues esta fue la historia de Arnold, este fue el testimonio de la comunidad de Warhammer en Cuba. Le mando de nuevo un muy, muy fuerte y cálido abrazo. Gracias, Arnold, realmente por haber estado aquí, por habernos compartido todo eso. Y pues bueno, ya veremos qué depara el futuro para Warhammer en Cuba y si algún día nos podemos ver para estrecharnos las manos y podernos aventar una muy buena partida. Y bueno, a ponernos a trabajar cada quien en lo nuestro mientras tanto, apreciar nuestras miniaturas, aprovechar lo que tenemos y pintarlo. Pero antes de despedirme, pues les vuelvo a hacer el comercial. Si ustedes quieren apoyar este espacio para que pueda seguir mejorando mi equipo y haciendo más contenidos, pueden pasarse por patreon.com/enfermoplj y volverse mecenas de este espacio, lo cual les agradeceré muchísimo para poder cada vez más hacer más y mejores contenidos para ustedes. Les agradezco muchísimo, como siempre, que me permitan acompañarlos, que me permitan estar con ustedes semana con semana en sus distintas actividades, mientras pintan, mientras van al trabajo, mientras hacen ejercicio o cualquier otra cosa que espero no enterarme. Pero sobre todo que me dejen tocar sus cerebros, invitarlos a conocer nuevos juegos y hacerlos que se llenen de miniaturas y disfruten pintándolas. Muchas gracias por escucharme y aquí los espero la próxima semana. Adiós.